presentamos De Renzi. De Renzi. Ayer, ayer y hoy. Y hoy. 4 horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Renzis, ayer y hoy. De Renzis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buenos días para todos. Empezar con tres vértices hace a la idea de que vamos a desarrollar una figura geométrica. Pero no. Hay tres noticias que pelean y disputan el título para iniciar la jornada. La más abundante, porque se trata de una expresidenta de la Nación, es el hecho de la determinación del juez Ercolini con la expresidenta de la República y varios funcionarios del gobierno anterior. La otra, porque es paralela, contemporánea y marca hacia el futuro, es lo que va a ocurrir a partir de hoy, después de la gala de ayer del Colón, con casi 2.000 personas que van a girar en torno al Centro Cultural, donde estaba el viejo correo, y donde van a estar allí presentes una enorme cantidad de representantes de 80 países, en lo que quizá nunca se hizo en la Argentina, pero que tiene un operador que la prensa no difunde y que nosotros hoy le vamos a decir de quién se trata, porque esto no lo organizó el gobierno argentino solamente, sino que hay un operador. Y la tercera, que tiene menos espacio, pero que a nosotros nos parece que es, de las tres noticias, la que más tiempo va a llevar en el futuro, es lo que pasó en la CGT, donde varios intendentes del peronismo se reunieron con el trinomio que conduce hoy la Central Unificada. En el orden de la importancia, si tuviéramos que vender un diario, y arrancaríamos seguramente con el título Catástrofe, del juez Ercolini pidió la indagatoria de Cristina Elizabeth Kirchner por millonario negocio de la obra pública. Si tuviésemos que titular a favor del gobierno actual, diríamos: notable reunión de más de 80 representantes de países de todo el mundo que se interesan por la Argentina. Y si tenemos que ser fieles a nosotros mismos, vamos a darle la importancia como tal cual marcáramos, y decimos que hacia el futuro hay que mirar con atención lo que ocurrió ayer en la CGT. El intendente de Lomas de Zamora, Izaurralde, el de Bolívar, Buca, Grey, de Esteban Echeverría, Callares de Almirante Brown, Catopodi de San Martín, Zabaleta de Burlingame, Descalzo de Ituzaingó, estuvieron sentados y conversando con el trinomio de la CGT para llegar a dos conclusiones. La primera, la posibilidad de explorar la construcción de un frente electoral político muy amplio para enfrentar al gobierno. Y la otra, que en caso de que el confederal de la CGT decretara un paro, los intendentes se adherirían a este paro, que ya dejaron trascender, no sería con movilización, sino que sería un paro quedándose cada quien en su casa. Es decir, no un paro activo con gente en la calle, sino un paro quieto con la gente en sus hogares. Téngalo presente esto, porque en ese trinomio hay dos que representan al Frente Renovador. Y si se empieza a explorar la construcción de un frente grande que incluso se dijo fuera de la estructura del Partido Justicialista, vaya pensando en algo que puede ser realmente de grandes proporciones en cuanto a una coincidencia entre el Frente Renovador, el sector de los intendentes peronistas, que por otro lado están representando en este momento a los gobernadores, en su gran mayoría también de peronismo. Por lo cual, es un tema no menor, porque apunta no solo a la elección del medio tiempo, sino al futuro electoral del país. Pero como es un tema del futuro, lo congelamos un ratito y vamos a un tema del pasado. La expresidenta de la República se encuentra en el peor momento judicial de su vida, porque esta determinación de la indagatoria la ubica, además con una determinación del juez, y ahora le voy a decir a quiénes más ha convocado a esta indagatoria, con una determinación del juez de inmovilizar todos los bienes económicos de la presidenta saliente y de los citados, lo que crea por lo menos un manto de sospecha de que hay semiprueba del ilícito, por eso decreta la inmovilización de todos los bienes personales, a los efectos de que de allí pudiera surgir devolución de dinero mal habido, que es lo que está presumiendo con esta determinación que ha tomado. El juez federal, Julián Ercolini, citó a indagatoria a Cristina Elizabeth Kirchner para el próximo 20 de octubre y dispuso la inhibición general de los bienes de la expresidenta en el marco de la causa que investiga en el millonario negocio de la llamada obra pública. Pero además de esa determinación, escuche bien todos los que deberán ir a indagatoria, y todos están exactamente igual, bloqueados económicamente. Además de Cristina, Julio De Vido, exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Lázaro Antonio Báez, el dueño de Austral Construcciones, actualmente detenido, José Francisco López, exsecretario de Obras Públicas, actualmente preso, Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, es la primera vez que aparece en una causa, Graciela Elena Oporto, ex subsecretario de Obras Públicas, Raúl Víctor Rodríguez, ex subsecretario de Obra Pública, Hugo Manuel Rodríguez, ex subsecretario de la Obra Pública, Abel Claudio Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, continúa la lista, Nelson Periotti, ex administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Ernesto Eduardo Morilla, ex jefe del Distrito 23 de Santa Cruz, jefe de la División Obras del Distrito mencionado, Juan Carlos Villafañe, ex jefe del Distrito 23 y ex presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Raúl Osvaldo Daruich, ex jefe del Distrito 23, también de Santa Cruz, Mauricio Colareda, ex jefe de la División Obras del Distrito 23 y ex jefe del distrito mencionado, Héctor René Jesús Garro, ex presidente de la AGBP de Santa Cruz, Raúl Gilberto Pavesi, presidente de la misma empresa del Estado de Santa Cruz, y José Raúl Santibáñez, ex presidente del mismo grupo en Santa Cruz. Es decir, la gente que está vinculada a la obra pública, estuvo vinculada a la obra pública en Santa Cruz y en el orden nacional, en total 17 personas han sido imputadas por el juez Ercolini, se les ha bloqueado los fondos, se les ha inmovilizado el dinero personal y particular que puedan tener y deberán todos presentarse a indagatoria. Esta es una causa muy complicada para Cristina Fernández porque es la primera vez que se la acusa concretamente de un ilícito y se la está acusando de malversación de fondos públicos, de haberse beneficiado con negociados, etcétera, etcétera, y por eso se determina el congelamiento económico. Es evidente que a partir de esta indagatoria la situación es compleja porque puede haber aquí una unificación de causas de todas las que están dando vuelta y entonces allí la cosa va a ser mucho más complicada desde el punto de vista jurídico para la expresidenta de la República Argentina. Dicho esto y lo anterior, vamos al otro tema. El otro tema está vinculado a un personaje que es un marroquí. Yo le voy a contar un poco una historia. Cuando Macri llegó a Davos, que lo acompañó Sergio Massa, estuvo averiguando, como buen empresario que siempre ha sido, quién gerenciaba todo eso, quién administraba, quién armaba todo eso, porque los empresarios saben que siempre hay un armador de las cosas. Entonces le dijeron, es fulano de tal, lo quiero conocer. Y entonces allí le presentaron a Richard Attias, que es un hombre que tiene una empresa consultora mundial, es un marroquí, cuya sede la tiene en Dubái, la sede central, pero que se mueve de París a Nueva York permanentemente, y que ha sido un gran operador para invitar gente a Davos históricamente. Es el hombre que genera que vayan las grandes figuras mundiales a Davos, y entonces Macri le dijo, yo quiero hacer un mini Davos en Buenos Aires. ¿Cómo no? No tengo idea si hablaron de dinero allí, supongo que tienen que haber hablado de algún acuerdo. Y este muchacho se puso a trabajar, de acuerdo a sus contactos mundiales, y hoy en la Argentina, en Buenos Aires, hay 80 países representados porque movió los hilos el titiritero que se llama Richard Attias, y que, fíjense en ustedes qué cosa llamativa, ¿no? Los últimos negocios que pudimos rastrear de este muchacho los armó en Gabón, en el Congo, en Ruanda y en Egipto. Allí armó reuniones parecidas a la de Buenos Aires y finalmente se quedaron con gran parte de las riquezas de esos países empresarios extranjeros. Y en este martes 13, ustedes saben que se teje una historia de que estaban los 12 apóstoles y el tercero apareció traicionando y entonces surge aquello de lo fatídico y aparentemente el martes y el 13 se vincula a la mala suerte. Este martes 13 hubo un episodio exactamente en contra de todo lo que hoy está pasando en la Argentina y que solamente con entender esto vamos a entender por qué después pasan las otras cosas y por qué de pronto llama algún oyente para decir no, yo a Perón no le creo nada. Un hombre que leía La Vanguardia y que evidentemente se crió pensando de otra manera, pero un 13 de septiembre de 1946 el presidente Perón compra las acciones de una empresa norteamericana que se había quedado con el manejo de los incipientes teléfonos en la Argentina en 1929 cuando los ingleses, que tenían los teléfonos del país, se lo vendieron a una empresa que se llamaba United River Plate Telephone Corp. Limitada. A esa empresa norteamericana, Perón le compra el paquete accionario y después viene el gran desarrollo y pasa de ser teléfonos de la UTE al teléfono del Estado, de Unión Telefónica a teléfonos del Estado. Hoy es el día en que se da el primer paso para la nacionalización de los teléfonos en la República Argentina, y se la sacamos a los norteamericanos que se la habían comprado a los ingleses. En el mismo momento, que unos cuantos años después, un marroquí sienta a 40 empresarios ingleses y varios norteamericanos en el centro cultural para ver qué pedazo de la Argentina les puede tocar. Porque si queremos pensar bien y decimos que van a traer inversiones y apostamos a eso, tendríamos que decir todos, bueno, el presidente de la nación está convencidísimo de que va a haber trabajo para nosotros, ¿no? Dijo Macri, ojalá que esto genere trabajo para los argentinos, esperemos que lo genere. ¿Cómo? ¿Voy a traer un foro de inversiones y no estoy seguro de que vaya a traer el trabajo argentino? ¿Van a hacer negocios al estilo chino, que vengan con los empleados de ellos? Es raro que el presidente piense así. De cualquier forma, quiero decirles que este muchacho, el marroquí, fue acusado en los Panama Papers, al igual que Macri, fue acusado el marroquí en las Islas Vírgenes de haber evadido gran cantidad de dinero, y se defendió diciendo que los impuestos eran muy altos en otras partes del mundo y que por eso él tenía la plata en paraísos fiscales. Bueno, ese es el hombre que está operando esta reunión en el Centro Cultural, que esperemos que sea con éxito para el país, esperemos que salga bien para el país, aunque ellos esperan que le salga bien para los empresarios. Está la diferencia, ¿no?, entre aquella añoranza de el 13 de... el martes 13, no sé si habrá sido martes, pero el 13 de septiembre del 46, cuando había un presidente que a lo extranjero lo hacía nacional, y hoy, donde un presidente a lo nacional quiere ver cómo lo extranjeriza. Que no tendría nada de malo si estuviéramos haciendo inversiones en lugares donde la Argentina no lo pudiera hacer. Pero ayer comentábamos y decíamos que Argentina, que tiene un tremendo desarrollo con la parte satelital, ya están los franceses, los holandeses y los norteamericanos atrás de ese negocio, o sea que el proyecto nuestro se enfriará, que los chinos y los rusos van a venir a hacer centrales atómicas cuando INVAT le ha vendido centrales a otros países del mundo, por lo cual se va a congelar lo de INVAT. Es decir, cuando el perjuicio va en contra del desarrollo nacional, no pueden ser bienvenidos las inversiones extranjeras. Como no pueden ser bienvenidos los extranjeros que ayer se amotinaron en Constitución, dominicanos la mayoría de ellos, con criaturas en los brazos y demás, tirándole piedra a la policía, o como me tocó personalmente viajar dos veces seguidas en taxímetros de la ciudad de Buenos Aires manejadas por colombianos, los dos casos de Cali, que cuando le preguntan a dónde lo tienen que llevar le ponen el GPS, porque no tienen la menor idea, y hablando con ellos, dicen, no, en Colombia estaba la cosa mal, vinimos aquí, y uno de ellos me dice que hay 30.000 colombianos en Buenos Aires, 30.000. La verdad me parecieron muchos, pero sé que hay muchos venezolanos, sumado a los paraguayos, sumado a los uruguayos, sumado a los chilenos, sumado a los bolivianos, a quienes acogemos absolutamente con las manos abiertas, pero estamos confundiendo gordura con hinchazón, porque los muchachos se creen tener más derechos que en sus propios países en muchos casos. Y entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué manejan? Ya me llevaron bolivianos, peruanos, manejando taxi, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Uno de ellos me confesó que pagaba 1.000 pesos por día de alquiler por el taxi, cuando la verdad están cobrando 800 para tenerlo a cargo, o sea que le estaban cobrando de más. Y después, consultado con choferes de aquí, me dicen, ¿por qué no hay choferes? Porque nadie quiere manejar con el sistema este, donde el pobre peón de taxi es explotado y arranca trabajando ya con 1.000 pesos en contra, entre el combustible y lo que paga por el alquiler del auto, y se tiene que matar 10, 15 horas manejando para llevarse a lo mejor 300 pesos a su casa, y entonces nadie quiere trabajar manejando un taxi. Faltan choferes de taxis en la ciudad de Buenos Aires. Pese a lo cual, el sindicato le da manija con Viviana en la cabeza para seguir aumentando la tarifa. Y los peones están en un grito porque dicen, cada vez que se aumentan tenemos menos trabajo, nos aumentan los dueños y los patrones más lo que tenemos que pagar nosotros de alquiler y ya no sirve trabajar. Es una Argentina muy confundida. Muy confundida. Donde, por ejemplo, les toco un gremio, los trabajadores no quieren que se aumente el precio y el sindicato, aparentemente, y el municipio están de acuerdo en aumentar el precio. Donde manejan extranjeros, porque no hay argentinos que aguanten trabajar 15 horas para ver si pueden comer salteado. Algo está funcionando mal en la organización de nuestra sociedad y nosotros no tenemos ninguna voluntad de enderezarla. Ayer, en Salta, hubo un enfrentamiento entre dos sectores en una interna de la Unión Tranviaria Automotor, de la UTA, como consecuencia de que uno de ellos, el secretario adjunto, cuestionó al secretario general, tomaron por momentos el sindicato, hubo toda una situación de violencia, el central mandó un comunicado y creo que hoy mismo va a viajar un delegado y es probable que terminen interviniendo a Salta, repudiando las cuestiones de violencia de una interna que arrancó después que un secretario general que estuvo 32 años, de apellido Cruz, hace tiempo fue movido por las nuevas conductores y entre ellos vino esta disputa interna. Las internas, cuando son violentas, como en este caso, no solamente son repudiadas por la Conducción Nacional, un diálogo de Roberto Fernández, el secretario general de la UTA, con Telan, diciendo que en primer vuelo que consiguieran viajaba un vedor del central, sino que además se tuvo que movilizar hasta un grupo armado de la policía especial para evitar mayores alternancias. Por suerte, bueno, despejaron ya la sede, quedó la cosa medianamente normalizada ante un hecho absolutamente de violencia que tendrá alguien que pagar las consecuencias de este episodio. El tema está agitado por todas partes, está conflictuado por todos lados. Entonces, nos pareció a nosotros que entre el marroquí, que trae 80 países, entre Cristina, que tiene muy complicado su futuro, judicialmente hablando, y la reunión de los intendentes peronistas y la CGT, a nuestro modesto entender periodístico, para nosotros la reunión de CGT tenía mayor importancia. Claro que no somos ni Clarín ni La Nación, ni Ámbito Financiero ni Página 12. Para ellos, los otros dos temas, según el caso, tienen mayor importancia. Por eso le contamos los tres. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. We'll be right back. está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Hay alerta por vientos muy fuertes en Mar del Plata y Miramar. Se suspendieron las clases porque se esperan vientos de 100 kilómetros por hora soplando en la costa de Mar del Plata y Miramar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hola, Diego. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, me parece que el tiempo está más raro de lo que uno prevé, ¿no? Muy loco. Se calcula que Mar del Plata hoy va a llegar a haber olas de hasta 8 metros, por lo cual no se va a poder circular por las avenidas costaneras en toda la costa atlántica. Fíjate, olas de 8 metros, nunca he visto en Mar del Plata olas de ese tamaño. Llegué a ver olas de 3 metros, pero de 8 metros parece Hawái. Sí, y hay que ver además en el tema de la costa. Si aguanta. Y en la ruta 11, si no pasan la ruta, ¿no? Y seguramente con ese tamaño de olas va a golpear fuerte sobre el continente. Se murió el payaso Plim Plim. Mira vos. Sí. Francis Ruggieri era el nombre de él, el actor que se hizo popular por interpretar ese personaje. Murió en Rosario a los 67 años. Bueno, lo debe haber tomado de la famosa canción, el payaso Plim Plim se sonó la nariz y con un estornudo hizo fuerte hachís, lo recitaban mis chinenes cuando eran chiquitos. Y me pareció excelente una determinación que tomó un bailantero que de alguna manera es el furor de los cordobeses. En el medio del show, este muchacho dijo, paró de cantar y dijo: estoy cantando a media voz, les voy a contar la verdad, ustedes son mis amigos, yo estoy a media garganta porque tengo un nódulo, me tengo que operar la cuerda vocal izquierda. El que no esté conforme, por favor vaya a boletería que le van a devolver la plata. ¿Te imaginas lo que pasó? No se fue nadie. Una ovación. Por supuesto. ¿Sabés quién fue? La Mona Jiménez, seguramente. Sí. ¿Quién otro puede ser tan verídico para contar las cosas? Tan espontáneo, ¿no? Sí, el negro es un tipo bárbaro. ¿Sabes qué me pareció bárbaro? Además hace mucha obra benéfica en Córdoba. Esa aptitud me pareció excelente porque se dio cuenta que estaba fallando en su garganta, paró de cantar y dijo: estoy a media garganta, a media voz. Y esto no hubiera trascendido si no lo hubieran subido un video a YouTube. Entonces eso empezó a dar vuelta. Hay un espacio, un lugar que se llama Bailantero, parece que fue el que lo subió, y a partir de allí trascendió. Me parece bárbaro que un tipo como él haga eso. Le digo, ustedes son mis amigos, hace 49 años que yo estoy cantando, no puede ser que los engañen o que alguien me lo va a tener que reprochar seguramente lo que estoy haciendo, pero esta es la verdad. El que no esté conforme, por favor, vaya que le devuelva la plata. Podía haber hecho como hacía un famoso cantante que vino, creo que era inglés, que le decían... Se ofende si le dicen bailantero, ¿eh? Sí, no, cuartetero. Él es cuartetero. ¿Cómo? Él es cuartetero, la madre. Cuartetero, el inventor del cuarteto. Tiene razón Bernardo, que además baila bien el cuarteto. Además, el cuarteto lo inventaron, el cuarteto Leo, donde él fue parte integrante un tiempo de ese cuarteto como percusionista, que eran padre, madre y dos hijos, todos gordos. Bueno, mientras el operador está buscando a la Mona Jiménez en internet, nosotros vamos a seguir con lo nuestro. ¿Qué tenemos en deporte, Rodolfo? Se completó la fecha de Primera División, la segunda fecha. Victoria de Atlético Tucumán como visitante y con público en la cancha de Arsenal. Le ganó 3-1 al equipo del Viaducto. Atlético Tucumán es también puntero. Hay un lote de 6 punteros en el torneo. En el segundo turno, Atlético de Rafaela, en un partido directamente vinculado con la permanencia, le ganó 1-0 a Temperley. A ver, ¿los punteros quiénes son? Los punteros son River, Independiente, Estudiantes de La Plata, Gimnasia Esgrima La Plata, Newell's Old Boys de Rosario y Atlético Tucumán. Salvo el caso de Newell, que es rojo y negro, pero que de todas maneras tiene rojo, todo lo demás son rojo y blanco o azul y blanco, ¿no? Está Gimnasia, al Tucumán que tiene la camiseta azul y blanco, azul y blanco, sí. ¿No? Salvo Ñul, que tiene rojo y negro, pero que tiene rojo al menos. Lo demás son rojo y blanco, y lo demás otro azules y blanco. Así que, muchachos, usted es hincha de algún club de rojo y blanco, o de azul y blanco, póngase contento que hay... ¿Cuántos primeros? ¿Seis? Hay seis punteros. Cuerpo y el mío, es conocido. Entre tu cuerpo y el mío, solo contigo, las horas pasan y es el motivo para darte hasta la. La Mona Jiménez paró su recital y dijo: no quiero engrupirlos, tengo media garganta, el que no esté de acuerdo vaya y pida la plata en la boletería. Y no hay espacio vacío, digo, entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido, entre tu cuerpo y el mío. Yo puedo volar si te Es la hora 6:33 minutos, 11 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Bueno, hoy es el día del bibliotecario porque la primera junta de gobierno en 1810 creó la biblioteca pública que luego se transformó en la Biblioteca Nacional. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Hoy es el día de San Juan Crisóstomo, ¿no? Crisóstomo, es difícil el santo este. Bueno, y además en 1692 un terremoto hizo desaparecer una ciudad entera en Salta que se llamaba Nuestra Señora de Talavera de Esteco. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Bueno, en el Martín Fierro, que ustedes saben que se negocia, que se maneja y demás, se lo dieron al doctor Nelson Castro. Creo que es merecido. Nelson Castro es un médico que además es el periodista. Es un hombre muy muy profesional, más allá de que uno pueda coincidir o no con las cosas que él pueda estar opinando. Y la primera vez que hizo un trabajo político fue cuando este periodista lo mandó a cubrir una elección. Él hacía periodismo deportivo, hacía vestuarios en las transmisiones de Gillo Arangio, y no tenía experiencia en lo político. Medio que no quería ir, yo le insistí que fuera a cubrirlo y cubrió el Partido Justicialista en la transmisión de unas elecciones. Fue el primer trabajo periodístico político que hizo Nelson Castro. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Qué dicen en el interior la gente? ¿Qué opina? Bueno, en Córdoba la justicia investiga si la empresa Porta, que produce bioetanol, está provocando problemas de salud en la población cercana. Hay denuncias por problemas en los menores de edad y la empresa niega los cargos. Un juez fue apartado de la causa por irregularidades. El gobierno de Macri, como el de Cristina, sigue violando la ley de bosques. Desde Formosa informan que casi 1,000 hectáreas sufrieron la deforestación y todavía no hay una ley de delitos forestales que frene las ilegalidades. En Corrientes llegaron las lluvias después de una jornada donde la temperatura subió a los 35 grados. Previendo una temporada tórrida, las autoridades correntinas comenzaron con la campaña preventiva contra el dengue. También en Mendoza bajó el índice de inflación que llegó al 1,2%. La Dirección de Estadísticas de la provincia adelantó que con la definición del llamado tarifazo la cifra aumentará, pero no en niveles superiores a los de agosto. Y en el Chaco denuncian que se permite la ocupación ilegal de tierras con complicidad política y policial. Remarcan que los hechos se producen en campos y tierras legalmente adquiridas. Los ocupas toman los predios y la justicia cajonea las causas. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El juez Ercolini analizó 49 obras viales donde el Estado Nacional manejó dinero en cantidad que le otorgaron a Lázaro Báez, gran parte de ellas no terminadas, cobradas todas, y a partir de allí tomó la determinación, porque ahora tenía semipruebas, de llamar a indagatoria a la expresidenta de la Nación. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, Derrensis, aquí Bernardo de Jauregui. Dos temas. Uno, la inflación no bajó, es un, digamos, es un espejismo, porque tenemos que sumar el valor de la mercadería, de los precios hoy. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, pero resulta que los datos oficiales que se dan es que hay deflación. ¿Qué hacemos? ¿Lo llamamos a Moreno para agarrarle las cosas? Bueno, no creo que bajen los productos, está todo catastrófico. Y para no robar más tiempo, segundo tema. 1.800 de kilómetros de acá, el canario fue a cantar a Chubut, a Puerto Madryn. ¿Cómo, cómo? El canario fue a cantar a Puerto Madryn, a Chubut, ¿sí? Y cantó. No me digas. Sí. ¿En el frío? En el frío, ¿vio? ¿Cómo terminaron? Y ganamos 1-0, tenemos ya 6 puntos. Mira qué bien. Vamos segundos, y, en fin. Lo que pasa es que ustedes están de moda porque son amarillos. No se dice, son oficialistas. Acá nada que ver, acá venga el pueblo, acá cantamos la marcha. Además amarillo y negro, tienen todos los colores. No, acá cantamos la marcha. Chao. Chao, hasta luego. ¿Quién está? Sí, hola, Carlos de La Plata, de Rencis. Ayer, lamentablemente, descubrí que después de vivir 70 años en mi ciudad, no soy ciudadano de mi ciudad. Usted sabe que para pagar una pequeña deuda del municipio, me tuve que quedar, estuve desde las 8:30 hasta las 3:00 p.m, y cuando voy a pagar a la caja, no, señor, con tarjeta de... Pues yo tengo visa de porque trabajo en Buenos Aires. No, con ese tipo de tarjeta no, señor, tiene que pagar con la tarjeta del Banco Provincia. Y bueno, pago al contado, voy a sacar en el banco y pago al contado. No me contestó, fui a sacar plata al banco y traen para pagarle. Ah, no, al contado no recibimos. ¿Le gustó? Pero, a ver, ¿no cobran al contado ningún impuesto? No. En varios lugares, porque entré a recurrir, el primer lugar que fui fue la sucursal que hay de la municipalidad en mi barrio, ¿no? Y no. Pero, espere, ¿es municipal o provincial? ¿El qué? ¿Qué fue a pagar? No, es un engendro. Pero municipal, ¿dónde fue a pagar, a la municipalidad o a la provincia? Le cuento, la municipalidad tiene un cobrador que son los VAPRO. Es un engendro del Banco Provincia. Está bien. La municipalidad le da al Banco Provincia para que le cobre. Sí, tercerizó su cobro. Entonces el responsable es la municipalidad, no el tercero que me cobra. Y yo voy a pagar, y me dicen, no, con tarjeta que no sea del Banco Provincia, no. O sea, a ver, si usted va a pagar al Banco Provincia y tiene tarjeta del Banco Provincia, se supone que virtualmente es contado, ¿no? Entonces, si paga contado es lo mismo. Pero no me recibieron. Tuve que terminar pagando en el Tribunal de Cuentas, que tienen un pequeño banquito, donde cobran, pero después de haberme recorrido 4 o 5 lugares. Pero lo extraño acá es por qué con la tarjeta, se puede pagar con la tarjeta del Banco Provincia, en mi ciudad. Porque la situación es así. Ellos toman, si es tarjeta propia emitida por el Banco Provincia, cualquiera de ellas, de débito o de crédito, la toman como contado, y lo único que hacen es un descuento electrónico y lo acreditan al municipio. Ahora, ¿por qué no reciben el contado? Eso es lo que no entiendo. Pero no, yo tampoco entiendo el otro, porque es lo mismo que cualquier verdulero que tenga que pagarle y tiene el pone. No, bueno, en ese caso es porque el Banco Provincia tomó esa decisión. Ya eso no es municipal, eso pero es el Banco yo Provincia. Voy a pagar, el Banco Provincia es un cobrador de Renzi. Claro, pero tomó yo esa decisión. Yo voy a pagar al municipio. El culpable es el municipio, no, que también terceriza. Pero está bien, pero la medida del VAPRO es una medida que toma el grupo económico, sí, del provincia. Y mañana es de Doña Chola, así es como el decreto... Pero lo que no entiendo es por qué no cobran contado, eso es lo que no entiendo. Pero yo no entiendo ninguna de Renzi, porque no podía pagar, si no me descubren que estaba a ese lugar, no podía pagar. Pero la culpa es suya por no haber pagado al intendente anterior, ¿verdad? Claro, no es así, porque hay una serie de errores del Estado... En otorgar, se equivocaron en mi número de partida, pero no solamente a mí, a un montón. Mire, es de terror lo que pasa en los niveles bajos. Los niveles bajos, y no me estoy refiriendo. Bueno, tome la vida con alegría, que están primero en el campeonato. No, de rey. Sí, tómela en con alegría. En cualquier momento tropezó. Tómela con alegría. Mire la suerte que tiene. Quiso ir a pagar un impuesto y no se lo cobraron. Tiene plata y está primero. No, terminé pagándolo. Ah, ¿lo pagó? Sí, porque en el Tribunal de Cuentas cobraban al contado. Ah, bueno. Pero no tuve un solo lugar donde quejarme. Bueno, se queja en la radio. ¿Eh? Se queja aquí. No, lo que le quería aclarar es otra cosa. Estoy profundizando el tema de ese decreto trucho, porque estoy tratando de hacer un gran artículo donde voy a nombrar a todos los diputados, todos los senadores, todas las instituciones donde mandé, porque el último que me contestó del decreto 894, me contestó el ANSES, que es un decreto que está en actividad. Pero también la ley, porque yo le puse todo ese análisis. Bueno, entonces, mándemelo. Una vez que tenga todos los democracios, mándemelo con los nombres. La contestación, se lo voy a mandar para que se divierta un rato, bueno, preguntándole a esos sátrapas por qué hacen eso. Chao, señor. Adiós. ¿Quién está? ¿Daniel? Sí. ¿Quién es? Hola, Osvaldo, Victoria. ¿Me escucha? Sí, señor. No, estaba escuchando este tema y la verdad es que es para ir al cardiólogo. No, estaba escuchando el tema de los cuartetos y muy buen comentario, porque el cuarteto Leo fue el padre de los cuartetos. Y hay que hacer memoria que fue prohibido el cuarteto acá en Buenos Aires, como fue prohibido el tango cambalache en un gobierno que quedó para la historia, ¿no? Bueno, prohibieron los tangos de Gardel en Radio El Mundo porque no le gustaba al esposo del interventor. Claro, pero acá no era interventor, acá era una medida de gobierno. El tango cambalache fue, para mí ese es el himno nacional. Y el cuarteto es algo que es de Córdoba, y si es de Córdoba es nuestro. Es algo que hay muchos intereses creados, ¿no? Si nos remontamos a lo que le pasó a Rodrigo, los intereses que hay dentro de la música, ¿no? Bueno... Muy buen comentario el del cuarteto. No, felices. Pero además el de la Mona Jiménez, que paró el espectáculo, me pareció bueno, ¿no? Claro, porque el hombre tiene problemas de las cuerdas vocales, pero fue bastante honesto. Lo que pasa es que la gente desconoce un poco sobre este artista, qué es lo que hace en Córdoba, que no se divulga. La Mona rifa, por ejemplo, herramientas en los festivales, ha rifado casas, coches. Ahora, cuando usted le va a pedir una herramienta a la Mona Jiménez, él tiene un asistente que lo va a investigar si realmente a usted le hace falta la herramienta. Hay cosas que se desconoce y que no se informa, ¿no? Está bueno eso, porque la verdad es que es una manera de incentivar el trabajo, ¿no? Claro, porque él vio que no sale de Córdoba. Él, los shows generalmente lo hace en Córdoba. Pero el tipo ha ayudado a mucha gente. Eso lo sé porque yo sé viajar a Córdoba. Y es muy interesante esto, pero de que fue prohibido, y creo que, ¿sabe quién

fui a acompañar una cosa muy tan sencilla que creo que no necesita de todos ni de médicos. Gracias, querida. Ven a acompañar a mi hijo y no a pensar que iba a decidir, porque quiero decirles algo a todos. Yo siempre supe lo que tenía y lo que debía hacer. Lo supe inclusive el 28 de octubre en este lugar. No lo supe de inteligente ni de ambición. Lo supe cuando miles y miles que pasaron por pedirlo por última vez gritaban "Fuerza Cristina". Y hoy todavía, cada vez más, "Fuerza Cristina". Siempre he tenido un alto sentido de la responsabilidad política, histórica y personal, lo que debía ser. 20 de octubre, citada indagatoria, la expresidenta de la Nación. Ese día, lo que ustedes están escuchando, anunciaba que se iba a presentar a la reelección. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Fue el 21 de junio del año 2011, cuando Cristina Fernández, aclamada por una gran cantidad de jóvenes, decía que iba a volver a ser candidata a presidenta de la República. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Diego. Hoy es martes 13. Dice un viejo refrán español: martes no te embarques, ni te cases, ni de tu casa te apartes. En las culturas de España, Grecia y en algunos países de América, como el Uruguay, la Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Colombia, se considera el martes 13 un día de mala suerte. Hay mucha gente que en este día, que no viaja, todo por superstición. También es habitual que los aviones no tengan fila 13, porque se supone que los pasajeros no comprarían billetes para dicha fila. La fobia de este día se llama tresidabomanifobia. Es una cosa de loco el nombre que se le da. Decilo cuatro veces seguido. Tresidabomartiofobia. Tresidabomartiofobia. Ese es el nombre que se le da a la superstición del martes 13. Lo manejas bien, ¿eh? Bastante bien. Las connotaciones negativas que se dan el martes 13 no tienen fundamentos científicos, por lo cual se debe tener muy claro que solo se trata de un mito. Incluso hay mucha gente que lo toma al revés. Y en este día juegan a la quiniela al día 3, al número 13. Tanto así que son muchos que los que en este día juegan en los juegos de azar. Las connotaciones aplicadas este día son iguales a las del viernes 13 en las culturas anglosajonas o el viernes 17 en Italia. Como todos saben, el 17 en la quiniela napolitana es la desgracia. Por un lado, el número 13 desde la antigüedad se ha considerado como de mal augurio, ya que en la última cena de Jesucristo había 12 apóstoles y Jesús, y se consideraba que Judas, el que traiciona a Jesús, era el comensal número 13. La cábala judía enumera 13 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas, y en el Apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. También una leyenda escandinava cuenta que, según la misma tradición, en una cena de dioses en el Valhalla, Loki, el espíritu del mal, era el 13º invitado. En el tarot este número hace referencia a la muerte, a la desgracia eterna en esta y en la otra vida. ¿Por qué el martes? Porque el martes 29 de mayo de 1453 cayó la ciudad de Constantinopla. El Papa y las repúblicas de Venecia y Génova enviaron una flota de ayuda a la ciudad sitiada, pero esta llegó demasiado tarde. Cuando la flota de socorro iba a entrar en el estrecho de los Dardanelos, se cruzaron con unos pocos barcos de refugiados que huían de la ciudad conquistada. Y al preguntar cuándo había caído, le respondieron que el martes. La caída de Constantinopla impuso un profundo trauma para las potencias cristianas, y el día de su caída, el martes, asociado al dios de la guerra romano, pasó a considerarse de mala suerte. Martes es una palabra que deriva del nombre del planeta Marte, que en la Edad Media lo llamaban el pequeño maléfico, y que significa voluntad, energía, tensión y agresividad. Marte, el dios de la guerra, y por lo cual el día martes está regido por el planeta rojo, es el de la destrucción, la sangre y la violencia. Además, la leyenda dice que un martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Sea cual sea la verdadera historia del martes 13, es solo un mito. Si se te cruza un gato negro en este día, es seguramente porque se está yendo a alguna parte. Feliz martes 13. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Adelantamos noticias de las 7:58. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El Poder Ejecutivo de Río Negro elevó a la legislatura de aquella provincia un proyecto de ley con acuerdo de ministros que propone la creación en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia de una nueva área destinada a la coordinación de una decidida ofensiva contra el tráfico ilegal de drogas y la criminalidad que conlleva la misma. De acuerdo a lo que trascendió, al frente podría estar designado el exdirector nacional del programa de producción de testigo imputado durante la gestión del kirchnerismo, Darío Díaz. Repercutió en todo el mundo la anunciada medida del juez Ercolini. Las agencias internacionales dieron inmediata cabida al llamado indagatoria de la expresidenta de la República y otra enorme cantidad de funcionarios que van a tener que presentarse. La lista, como la mencionábamos, incluyendo a Cristina, es de 17 exfuncionarios. El pronóstico dice mejorando temporariamente con nubosidad variable, vientos regulares a fuertes del sudoeste con ráfaga. La temperatura máxima para hoy 15 grados, la actual 11 grados una décima. En la Antártida Argentina 2 grados bajo cero, la máxima será de 2 sobre cero, el cielo está parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del noreste, visibilidad buena para un país bioceánico y bicontinental. A medida que nos acercamos al equinoccio de primavera, amanece más temprano, ya es de día en la ciudad. En Puerto Argentino, capital de las Islas Redentas, Malvinas, en poder del pirata inglés, cielo nublado, parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias y llovinas, vientos moderados del sector norte. La temperatura actual en las Malvinas, 2 grados, la máxima en Georgia, Sandwich, Setla del Sur, todo en poder de los piratas, será de 9 grados. Temporal de viento y lluvia con olas de varios metros de alto en Mar del Plata. Se suspendieron las clases en Miramar y Mar del Plata porque hay vientos que soplan con 100 kilómetros a la hora fuertemente en la costa. es la hora 7:01, trenes subterráneos premetros, sin ningún tipo de novedad en los horarios. Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Ezeiza funcionan normales. Está cortado el tránsito por Paseo Colón y Madero desde Córdoba a Independencia por la reunión de los empresarios en el llamado Mini Davos. Hoy el presidente Macri hará su presentación oficial con un discurso de inauguración. El organizador del evento es un marroquí. El deporte por Belgrano. Completó la segunda fecha del torneo de Primera División. Atlético Rafaela en su estadio y con gol de Fernando Luna de tiro libre le ganó 1-0 a Temperley. En Sarandí, Atlético Tucumán derrotó a Arsenal por 3-1. En el primer tiempo, dos goles de Cristian Menéndez, minutos 29 y 38. En el segundo descontó Jonathan Botinelli a los 3 minutos para Arsenal y a los 35 Guillermo Acosta selló la victoria tucumana, que además dispuso de un tiro penal que malogró Menéndez. En este momento, cumplida la segunda fecha y 6 punteros, River, Independiente, Newell's Old Boys de Rosario, Atlético Tucumán y los dos equipos de La Plata, Estudiantes y Gimnasia. Todos esos ganaron los dos partidos, tienen 6 puntos. Con 4 están Colón, Lanús, Unión de Santa Fe, Racing y San Lorenzo. Peores promedios para determinar los 4 descensos. Hasta ahora los 4 peores: Talleres de Córdoba, promedio 0.500. Atlético Rafaela, 0.895. Temperley con 1.020. Y Olimpo de Bahía Blanca, 1.029. Por afuera de esa lista, pero cerca, Sarmiento de Junín con 1.041, Quilmes 1.089 y Patronato de Paraná 1.111. En los goleadores al frente con 2 tantos, Nicolás Blandi de San Lorenzo, Matías Montaña de San Martín de San Juan, Franco Niel de Gimnasia, Marcos Acuña de Racing, Ignacio Bailone de Estudiantes, Hugo Mariano Pavone de Vélez y 2 jugadores de Atlético Tucumán, Cristian Menéndez y Guillermo Acosta, todos con 2 goles cada uno. La próxima fecha, en el fin de semana, será la tercera. Tiene diagrama preliminar de horarios. El viernes a las 21:15 con Colón de Santa Fe, Talleres de Córdoba. El sábado a las 14, Lanús frente a Unión de Santa Fe. A las 16, Rosario Central, Patronato de Paraná. 17, Aldo Civi de Mar del Plata, Banfield. 18, Quilmes Independiente. A las 20, San Lorenzo Vélez. 20:15, Sarmiento de Junín con Newell's Old Boys de Rosario. El domingo a las 14, Temperley Arsenal. Atlético Tucumán con Estudiante de La Plata. Godoy Cruz de Mendoza frente a Boca. Boca dispondrá de 15.000 localidades porque puede ir público visitante. Belgrano de Córdoba con Olimpo de Bahía Blanca, River con San Martín de San Juan y Racing recibe a Defensa y Justicia. El lunes a las 19, Tigre Huracán. 21:15, cierran la tercera fecha, Gimnasia y Grima La Plata, Atlético Rafaela. En la hora 7:04. Nos acostumbramos a encontrar cuerpos en los arroyos. Así lo confirmó uno de las integrantes de la ONG que denunció el hallazgo en el municipio de Quilmes, tal cual marcábamos ayer, de distintos cuerpos, en total 8, que fueron rescatados y fueron mandados a la morgue. Siguen los episodios de violencia en Ituzaingó. Mataron a una persona para robarle el auto y hirieron a su mujer. La violencia en la provincia de Buenos Aires no tiene fin. Murió Francisco Ruggeri, el payaso Plim Plim, el actor que se hizo popular por interpretar a ese personaje infantil, falleció a los 67 años. Vivía en Rosario, donde murió. El actor fue creador de un personaje reconocido por niños de distintas generaciones, el payaso Plim Plim. En los años 60 recorrió distintas cantinas y peñas haciendo sonar su acordeón con canciones folclóricas, clásicas y de películas. Luego, Cuando los rosarinos comenzaron a saber de él, Francis presentó su repertorio en distintos canales de la ciudad. Finalmente, en el 73, concurre a un casting en Canal 5 de Rosario y queda elegido, y allí nace Plim Plim, ayudante del capitán Capote. A los pocos meses, los productores le piden a Francis que cree una canción breve para publicitar el show. En ese momento escribe la famosa canción El payaso Plim Plim, con la melodía del clásico Feliz cumpleaños. Una medida judicial que permite al ANSES vender las acciones. La justicia concedió el día de ayer al ANSES un recurso de apelación contra la resolución cautelar que había suspendido la medida impuesta por un ex empleado. De esta manera, el ANSES dispone ahora de las acciones. Implica que el organismo previsional puede volver a realizar los fondos para los pagos contemplados en el programa de resarcimiento histórico para los jubilados y pensionados. Es decir, que esas acciones pueden ir a empresas privadas como lo tiene previsto la administración Macri. Cabe destacar que, de todas formas, los 55 millones de abonados hasta ahora en este marco provisional de recursos del régimen de sinceramiento fiscal, es decir, que no se utilizaron ni se evalúa el momento de utilizarlo para los próximos pagos del mes de octubre, estos fondos provenientes del Fondo de Garantía Sustentabilidad, Fondo de Garantía Sustentabilidad, así se llaman, el FGS, y por otro lado, como respecto a la recaudación, el ANSES no podía hacerlo por la medida cautelar, ahora, con esta decisión de la justicia, puede disponer del paquete accionario. Es la hora 7:08 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Se hable? Buen día, Miguel Ángel, soy María Esther de Avellaneda. Vos sabés que hoy te iba a llamar justamente para hablarte sobre las jubilaciones que habían prometido resarcir a los pobres jubilados que ganamos la mínima. Y me acuerdo que al día siguiente de prometerlo el presidente Macri, Víctor Hugo Morales, no se ilusionen, todo esto es una engaña pichanga. Yo te cuento esto, yo tengo 88 años, 70 años que aporté y sigo aportando a OSEC, 69 años de afiliada fundadora del Sindicato del Seguro, 33 años jubilada y gano la mínima. ¿A vos te parece que podré entrar? ¿De qué sindicato? Yo soy fundadora del Sindicato del Seguro. Trabajé 37 años... ¿Del Sindicato del Seguro? ¿En qué año nació el sindicato ese? ¿Cómo, querido? ¿En qué año nació el Sindicato del Seguro? En el año 47. Ajá. O sea que... Yo entré a trabajar en una compañía. Antes vos entrabas a trabajar, te recibías... Sí, yo me acuerdo del último, digamos, secretario que me acuerdo, así fue de Baez. Pero antes de Baez, ¿quién estaba? Mira, Baez tuvo tantos años que yo prácticamente no lo recuerdo quién antes. Pero ahora, por ejemplo, tiene un perfil muy bajo, Martínez. Claro, y el negro Valle, que lo reemplazó a Baez, también estuvo muchos años. Sí, también. Bueno, vos sabés que se quedan todos sentados en el... Se agarran al sillón y no se van. Pero, escuchame una cosa, ¿vos te podés imaginar que hace 33 años que me jubilé y gano la mínima? Y en el sindicato yo iba a preguntar, ¿cómo está mi jubilación? Me dice, venía el año que viene, me decían. Bueno, durante muchos años el responsable legal ahí era Ruscau, ¿no? Pero yo lo que te puedo asegurar, que lo que te digo es verdad. Fundadora del sindicato, yo 88 años, no te digo, pero me tendría que casi considerar como un ícono, ¿no te parece? ¿Y cómo se funda el sindicato? ¿Cómo, querido? ¿Cómo se funda? ¿De dónde salieron los que fundaron el sindicato? ¿De qué eran? ¿Trabajadores de dónde? Mira, yo lo único que me acuerdo, yo entré a trabajar en el año 46. Y viste, después en el 47 se empezaron a fundar los sindicatos. Entonces dijeron que teníamos que elegir un delegado. ¿Y sabés a quién elegimos? ¿A quién? Al mejor empleado. Al otro día le dieron cargo. Y a partir de ahí te puedo asegurar que los delegados que nos representaron, jajaja, Por eso te cuento. Así que ahora estaba escuchando lo que vos... Ahora cuénteme un secreto. Dale. En Avellaneda, ¿eligió el corazón alguno de los dos? ¿Cómo? En Avellaneda, ¿el corazón eligió alguno de los dos? Sí, pero ¿no te acordás que yo te llamo y vos me pones? Imagínate, ahora vos sabés bien, conoces bien el club, era la paquetería de Avellaneda. Era el lugar social mejor visto. Y ahí podías ir a conseguir novio tranquilamente. Pero estamos hablando del año 46. No, pero estamos hablando de cuál de las sedes de Avenida Mitre. ¿Cómo, querido? ¿De cuál de las dos sedes de Avenida Mitre? Pero yo soy de Racing. Ya sabía, por eso. No te digo que yo te he llamado a veces y me pasa. Pero ya sé quién es. Bueno, pero... Pero quería que lo dijera, porque somos tan poquitos. Ah, ya sé. Yo te prometo una cosa. Si me sale la jubilación, te llamo. Bueno. Espero tener suerte. Un beso, señora. Oh, hola, hola. Sí. Hola. Sí, hola. Un besito a Diego también. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Te ves a las mujeres de Racing, querido. ¿Por qué no te haces de Racing? Y me voy a tener que cambiar de club. Ah. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, mirá que... Hay una manada de funcionarios macristas que son como los murciélagos ansiosos de ver sangre, con su antijusticialismo, y estoy podrido de escuchar la pesada herencia recibida, para no hablar del proyecto productivo del gobierno, porque no lo tienen. Lo único que hay es la destrucción del aparato productivo y el trabajo. Hay funcionarios nombrados de ocasión que por los errores cometidos ya tendrían que haber renunciado, como Patricia Bullrich, Bursaco, Aranguren, Marcos Peña, Laura Alonso, Lombardi, etcétera. Gracias. Ayer, ya que el oyente dice esto, ayer entre la conversación que tuvieron la CGT habló de tres ministros que le van a pedir a Macri que deje su cargo. Uno es Aranguren, me imagino yo que otro podría ser Patricia Bullrich, y el otro podría llegar a ser Triaca. ¿Quién está? Hola, compañero Miguel, Gustavo Florencio Varela. Mira, era para hacerte un agregue, ¿no?, a lo que vos hablaste sobre la Mona Jiménez. Yo fui cuando él vino a hacer el Luna Park, tuve la suerte de verlo hace un año y medio atrás, y mira, estaba repleto. Y antes de empezar, había como 5 o 10 muchachos y algunas chicas, pobres, de estos que duermen en la calle. Y él, antes de empezar, dijo lo siguiente: dice, no se enojen, pero afuera hay 10 chicos, y yo, dice, yo sé que esto está que revienta, y no es por abusar de ustedes que hayan pagado su entrada y todo esto. Yo lo hago entrar y yo me hago responsable. Está bien, loco. Se vino abajo el Luna Par. Eso es la Mona Jiménez. Gracias, Miguel. Buen día. Chao, viejo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la hora 7:15 minutos, 11 grados 3, la temperatura en Buenos Aires. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, de Renzi. Buen día, Víctor de Núñez. ¿Qué dice, joven? Gracias por lo de joven. ¿Cómo lo de joven? Los jóvenes son estado de ánimo. Sí, totalmente, totalmente. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Sí, sí. Yo creo que la Mona Jiménez es un revolucionario. porque me parece que las cosas podrían empezar a cambiar el día que un presidente diga, como me quedé sin voz y se me rompió la guitarra, les devuelvo las entradas. Los radicales no tendrían más candidato. Mire, ayer tuve un día de muchas y profundas discusiones de temas variados. Por ejemplo, la pizza. ¿La pizza se come con fainá o sin fainá? Sin fainá. ¿Fueron mejores los goles de Maradona o los de Messi? Los de Maradona. Esa gran actriz, que hace 5 días está en todos los canales de televisión, creo que se llama Amalia Zanata, ¿estudió en la Academia de Arte Dramático de Madrid o de París? No sé quién es. ¿Sabe? Yo tampoco. ¿Sabe por qué digo todo esto? Porque yo hace un año discutía sobre las empresas de los chinos en el sur, que hoy se ratifican que siguen construyéndose a un 30% más de costo. ¿Qué chinos? ¿Los nacionalistas o los comunistas? Los comunistas. No hay más. Son capitalistas. Bueno, o que en un juego de figuritas cambiamos el petróleo de Malvinas por el turismo. O cuando yo discutía, cada vez que aparecía el índice de inflación del Congreso del 1%, hoy me dicen que el proyectado del año es del 45%, y cuando me lo dicen, y me acuerdo del golazo de Tevez. Un desubicado me empezó a hablar ayer del costo de tarifas, del aumento de la pobreza y de la inseguridad. Y terminamos discutiendo si el asado se hace con leña o con carbón. ¿Cómo se hace? Y con leña. No sé, yo me olvidé porque no se puede comprar. Lo dijo usted. Usted pone palos en la rueda por lo que dijo. No, yo me acuerdo lo que dijo el mellizo, que hoy es senador del PRO. Sí. Entre Ríos, cuando dijo la carne vale 50 pesos. Y que qué loco este tipo, ¿no? Mire. Y un día lo encontré en el Hotel Castelar, lo miré y le dije, estaban en creo que a 30 pesos el kilo de carne. Le digo, me parece que vamos camino. Dice, te vas a acordar de mí. Y la verdad que tenía razón. Mire, ayer pregunté dónde se vendían las entradas para la gran carrera de bicicletas. Y a mí me preguntaron, ¿qué carrera de bicicletas? Y yo les dije que habían venido al país unos 1.500 empresarios a un fondo de bicicletas financieras, llamada Davitos. Mire, el otro día un móvil periodístico desde un helicóptero dijo, atención, atención, un coche a contramano por Avenida Libertador. El gallego que manejaba y estaba escuchando dijo, ¡qué uno, hombre! ¡Varios, varios! Así me siento yo de Renzi. Mire, porque hay un programa de esta emisora que siempre entrevista a un dirigente sindical que creo que se llama el Momo, el Pomo Venegas, que siempre se saca fotos en Balcarce 50 y cuando se despide dice, ¡viva Perón, carajo! Cosas bederes anchos. El carajo es la parte más alta del barco. Sí, señor. Bueno. Es el que vio el iceberg cuando venía el Titanic. Así que vamos al carajo todo. Así es. Un abrazo hasta mañana. Un saludo. 7:19 a.m. El carajo es la parte más alta de un barco. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Pasó un episodio que, a ver, ¿cómo colocarlo dentro de esta locura de poner en lugares que tiene que haber gente que conozca a quienes son improvisados? Ni Patricia Bullrich ni Bursaco son expertos en seguridad, eso no es ninguna novedad. Pero mucho más grave que en su desesperación por hacer declaraciones periodísticas cometan graves errores de comunicación. Cuando Bursaco el otro día dijo que había argentinos preparados por el ISI y después a las 3 horas se tuvo que autodesmentir por orden estricta del presidente, ahora quisiera que explique el propio Bursaco lo que pasó en Ciencias Exactas, donde apareció una pared escrita, mitad en español y mitad en árabe, de imaginariamente una amenaza que iba a ocurrir hoy, un atentado en la facultad, por considerar la hereje, etcétera, etcétera, una redacción bien típica de este pensamiento ultramontano. Lo cierto es que esto ocurrió, repito, la mitad escrita en español, la otra mitad escrita en árabe, en una pared de la facultad. La policía fue a investigar, se tomaron precauciones, se hizo una denuncia. La denuncia está dentro de lo que la Universidad de Buenos Aires tuvo que hacer como para cubrirse por el episodio, pero no es un tema menor, porque si es algún gracioso, lo hizo después que abrió la boca además el hombre responsable de la seguridad. Y si no es un gracioso, es grave, porque además, si nosotros estábamos desde la inteligencia imaginariamente controlando a supuestas personas que pudieran estar siendo entrenadas para hacer un daño, pusimos en evidencia que lo estamos controlando. Es una locura lo que hizo Bursaco, es una locura cómo funciona Bursaco en el orden nacional. Y si pensamos que es el titular de la inteligencia en la Argentina, un hombre que se dedicaba a comprar y vender jugadores de fútbol, estamos muy complicados. De manera que me parece tendríamos que estar pensando de otra forma, si esto se quiere resolver de alguna manera, porque en el expediente 506.500 del Juzgado Correccional Federal número 3 se asentó esta denuncia firmada imaginariamente por el ICI o por un grupo vinculado a ellos. Y vuelvo a preguntar, ¿no se puede seguir poniendo gente improvisada todo el tiempo en los servicios de inteligencia y en la Secretaría de Seguridad de la Nación, como lo tenía el gobierno anterior, que tenía una muchacha Rodríguez de apellido, y donde después le pusieron a un militar que se subía en el helicóptero y jugaba a los cowboys, pero que era médico, no era un militar de acción? Yo le sugeriría a Macri, en todo caso, ya que estamos viviendo el problema este de la pelea entre Centurión y Bullrich, que si logran que Centurión salga ileso y que no es culpable de nada, no le devuelva solamente la aduana, que lo ponga al cargo de la seguridad. Por lo menos va a poner un combatiente, alguien que se retiró como mayor del ejército porque cuestionó a la cúpula liberal de las Fuerzas Armadas cuando se enganchó con los cara pintada. Que dicho sea de paso, después de tanta verdura que tiraron sobre que los cara pintada querían voltear al gobierno de Alfonsín, mentira, porque si hubieran querido voltear al gobierno, lo volteaban, sino que simplemente era un movimiento sindical, es el, incluso fue gran parte de la discusión que tuvo hacia afuera, hacia en el DIN, que ellos lo que estaban proponiendo era un hecho interno de las Fuerzas Armadas, querían sacar a la cúpula liberal para tener un ejército nacional, que lo estaban proponiendo los que habían combatido, no contra los generales de escritorio. Si de verdad se hubieran querido levantar contra el gobierno de Alfonsín, sinceramente no lo hubiera parado nadie, porque ya conocemos cómo se producen los golpes de Estado en la Argentina, o cómo se producían, por suerte. De manera que, para no tirar también, porque la historia tendría que revisarse en todo, para no tirar tanta verdura, Gómez Centurión fue dado de baja como mayor del ejército. Yo no sé si es inocente, si es culpable, pero imagino que si lo declaran inocente y le devuelven la aduana, sería interesante también que pensaran en gente que tenga ese tipo de experiencia. Y además, si hay una escuela de inteligencia abierta, ¿por qué no buscan allí? Porque si no, terminamos siempre girando en torno a lo mismo, que tres o cuatro pasan 20 o 30 años manejando de adentro o de afuera la inteligencia del país, vendiéndola como servicio particular, porque los servicios de inteligencia de los países están liberados para hacer varias cosas. Imaginariamente, a veces para controlar el tema de la droga, se meten en el mundo de la droga y después vaya uno a saber si hacen negocios personales o qué corno hacen. La CIA se autofinancia con el negocio de la droga en el mundo. Sí, como se lo dije, se autofinancia con eso. Y está metido en el contrabando de armas, la central de inteligencia más importante de la Tierra. Se tiene que autofinanciar. Algo así como se inventó en la época de los radicales allá por el 16, cuando le dijeron a los comisarios que tenían que autofinanciar las comisarías. Y ahí empezó, con el juego, con la prostitución, con la drogadicción y después con el territorio liberado. es un tema muy complejo. Ayer el gobernador de Santa Fe se reunió con Macri y llegaron a un acuerdo para que vaya la gendarmería a Santa Fe. Yo cada vez que veo a la prefectura, a la gendarmería haciendo operativos por la calle, digo, qué tranquilo que uno se queda porque los ve trabajando a ellos. Sí, pero ¿saben una cosa? Tenemos los ríos y los mares totalmente sin seguridad, porque no hay dónde embarcar a los prefectos, y tenemos sin radares toda la frontera y sin gendarmes. Y en todo caso habrá que hacer con urgencia una incorporación de en gendarmería o en prefectura y tomar 20, 30 mil personas más para cumplir un perímetro de una frontera tan extensa como la que tiene la Argentina, que está absolutamente liberada, está a las manos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que Santa Fe pide de la gendarmería, hay toda una discusión, y le damos los gendarmes, esos gendarmes salen de algún lado, salen de la frontera. Y a propósito de esto, quiero hacer un comentario con relación a otra de las mentiras del Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich dijo que nadie iba a entrar a un estadio de fútbol sin entradas y sin mostrar su documento. Dije en tres programas seguidos que quería saber qué iban a hacer con las barras. Bueno, las barras entraron, como de costumbre, por un costado con los bombos, las banderas, los palparon pero no le pidieron documento. En la cancha de Boca, el estadio de Boca, y en el de Vélez, y supongo que también en Huracán, que eran los tres de la ciudad donde se iba a hacer el control. En Vélez Arfiel no se hizo el control porque Vélez nunca presentó la lista de los que no pueden entrar, porque Gámez, conocido como Pistola Gámez, alguna vez fue jefe de la hinchada de la barra. Él sabe muy bien que si pone esos nombres en la lista es una boleta caminando, y nunca le dio, nunca le suministró la lista de quienes podían entrar o no podían entrar. Sin esos datos todo daba lo mismo. Pero un dato más que comprobó la televisión: usted iba sin el documento, daba el número de documento, y si salía que estaba bien, pasaba. O sea que uno podía dar el número de otro que sabía que estaba bien, aunque el de él estuviera mal, sin mostrarlo. Es un verdadero desastre lo que comunican y lo que dicen en el Ministerio de Seguridad entre Patricia Bullrich y Bursaco. Y esto que pasó en la facultad, ¿quién lo va a explicar ahora? ¿Quién de los dos, que entre ellos no se saludan, quién de los dos va a salir a hablar para explicar esa inscripción que salió en la pared? Seguramente estarán pensando quién va a hablar. Yo les sugeriría que ninguno de los dos, porque no sea cosa que hablen y al otro día tengamos que desmentir lo que dijeron. No se hizo en la Argentina, pero en Ciencias Exactas apareció una pared escrita en árabe y en castellano proponiendo un atentado para hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Usted nos puede llamar o escribir. Derrensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. 7:30 a.m. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández Secretario General. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Ituzaingó, de Renzi. No, con lo que acaba de contar usted con respecto a Gámez, se me cayó otro ídolo, porque yo lo veía un hombre siempre contra Grondona, un hombre, bueno, me merecía la mayor de las confianzas. Primero fue ese ídolo, y después el segundo fue Terquillalo también, que hablaba contra Grondona, y después resultó ser secretario de prensa de la AFA. Bueno, lo de Cherky Villano no tiene de gollete. Ah, puta, yo no sé, no tiene dinero. Sí. No sé. El trabajo se lo consiguió Basile. Qué barro. Que fue a pedirle por favor porque no tenía trabajo. Y Basile le habló a Grondona y lo puso ahí. Y dijo, bueno, que venga, dijo. No, y lo de Pistola Gámez lo enfrentó a Grondona, eso es cierto. Sí. Siempre lo enfrentó. Porque además había una vieja disputa, ambos eran radicales. Que en Grondona medio se abrió de su fe radical y Gámez fue, cuando era joven, era parte de la seguridad de Cotino Silvia. Ahora dígame, usted acaba de decir también, ya sabemos cómo, no se enoje por la pregunta, ya sabemos cómo se producen los golpes de Estado en el país. Bueno, ¿cómo se producen? ¿Qué quiso decir? ¿Con complicidad de civiles? No tenga ninguna duda, no hubo ningún golpe de Estado en la Argentina que no hayan participado los civiles. Bueno, gracias por el espacio. Chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. 7 de la mañana, 32 minutos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. Diego. Vos sabés que vos hablabas con Víctor recién y le explicabas al oyente lo del carajo, que no es una mala palabra, sino que es, como vos decías, la parte más alta del mástil mayor de un barco, que es donde va el vigía, metido ahí en un pequeño cubículo. Pero yo te lo quiero explicar musicalmente. Los chalchaleros compusieron, el Chango Sarabia y su hijo Facundo, una chacarera contando esta historia y la titularon Un barril con historia. Del nuevo mundo nos señala como ingrato, muy malos y de maltrato en este suelo fecundo, vistiéndonos con los cueros y las plumas por sombrero. Fue don Rodrigo de Triana el hombre que una mañana desde el barril bamboleante gritaba tierra adelante, barril que todo vigía tenía por aposento. Muchas veces parecía el sitio de los tormentos, por lo tanto yo le digo que era el barril un castigo. Vaya barril con su nombre bien puesto por don Rodrigo. Según... de mala palabra, se le llamó desde siempre carajo al barril de mar, prisión de miedo y mareo, de donde no se escapaba. Se pagaba el escarmiento mostrándolo como ejemplo, Si te portas mal, castigo. Vaya al barril, don Rodrigo. Muchos años han pasado, pero te siguen mandando. Viejo Rodrigo de Triana, quien te ha visto desde abajo, atado muy fuertemente, con esfuerzo, con trabajo, haciendo valer tus mañas, maldiciendo en el carajo. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. En Melchor Romero hay unas 200 familias que tomaron tierras. Dicen ellos que no tenían para pagar los alquileres y que quieren instalarse allí con su vivienda, y que están buscando vincularse con la inmobiliaria que fue fundada en el año 2013, que se llama Terramia Sociedad Anónima, que compró esas tierras el mismo año en 600.000 pesos, y intentaron contactarse con ellos para discutir el precio, para ver de qué forma se podían quedar allí con esos terrenos y demás. Bueno, hay toda una situación que se ha creado. Ellos se autodefinen como trabajadores, la mayoría de ellos changarines, y dicen que no se van a ir de esos lugares. Es una tierra tomada en La Plata y hay tensión por esta situación, porque aparentemente los van a mandar a desalojar. Esto está ocurriendo en el barrio que está entre 526 y 161 en Melchor Romero, en La Plata. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. 7 de la mañana, 38 minutos, 11 grados 3 la temperatura. Hola, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, muy bien. Bueno, antes de pasar una entrevista que ya tenemos prevista para esta mañana, vinculada con una actividad productiva bastante poco común, respondiendo a tu inquietud de ayer sobre lo que va a ser el ministro de Agroindustria, que es uno de los que va a hablar hoy en este foro de empresarios que comienza desde hoy hasta el jueves en distintos, ahí en el Centro Cultural Quilmes, donde va a hablar una serie de empresarios y muy importantes del mundo que están presentes. El ministro va a participar de una sesión de una sesión de agronegocios, así se llama, y junto con él van a hablar cuatro empresarios del país vinculados con este tema. Uno es Antonio Aracre, que es el director general para Latinoamérica de la empresa Syngenta, una empresa de semillas y agroquímicos. Otro es Alejandro Elstein, que es el gerente general de Cresud, una empresa vinculada, es una empresa agrícola que tiene campos, y explota campos, y además también es del mismo grupo de la mayor cadena de shoppings de la Argentina, o sea, tienen propiedades en ambos rubros, digamos. El tercero es Amancio Neto, que es el gerente general de Molinos Río de la Plata, la empresa de alimentos del grupo Pérez Compán. Y por último, estará ahí hablando también Gonzalo Tanoira, que es de la empresa San Miguel, una empresa de la provincia de Tucumán, básicamente tiene establecimientos en la provincia de Tucumán dedicada a la producción agrícola y el cultivo, procesamiento y exportación de limones. Esos son, digamos, el contexto en el que va a hablar el ministro. No se conocen más datos de lo que va a decir específicamente, pero se supone que, bueno, dará un marco de las inversiones o de las potencialidades para invertir en ese rubro que tiene el país. No hay mucha información más respecto de esto. Después hay otras sesiones con otros ministros y otros temas, pero específicamente en el tema que nos ocupa, esto es lo que hemos podido averiguar. Por otro lado, digamos que en el mercado internacional se prevén menores compras de China a nivel mundial sobre soja. Surge de un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y habla de que, bueno, en los próximos meses la importación del principal comprador global de soja, que es China, caería en el ciclo comercial que estamos transitando 2016-2017, 1 millón de toneladas menos, 87 a 86 millones de toneladas, por un incremento de la cosecha de soja de los propios chinos, que subió aproximadamente unas 300.000 toneladas. Con lo cual, bueno, no es un número para preocuparse, pero bueno, marca una tendencia de que en alguna medida los chinos, por más que seguirán necesitando soja en el mercado internacional, bueno, han mejorado o mejora su propia cosecha de un cultivo que además es originario de China, hay que también recordarlo. Fuera de esto, bueno, vamos a hablar un poquito de la producción en el norte de la Argentina, en el NOA precisamente, en el NEA mejor dicho. Estuvimos el día pasado, te lo comentaba, cuando estuvimos en Rosario el viernes pasado, en un simposio de valor ganadero, donde entre otras cuestiones se mencionó una producción vinculada con la producción de arroz por un lado, y por otro lado también con la producción con técnicas de acuacultura, o sea, de cría artificial, de peces, específicamente del pacú, que es una especie nativa del noreste argentino. Por eso estamos en comunicación ya con el ingeniero agrónomo Martín Maestri, quien es titular del grupo Puerto de las Palmas, está en la localidad de La Leonesa, en la provincia del Chaco, y tiene la gentileza de atendernos. Martín, buenos días. Miguel Larrazis, en la conducción de Ayer y Hoy, quien te habla, Gastón Guido, de la columna agroalimentaria por Radio Verano de Buenos Aires, te saludamos. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muchas gracias por atendernos. Ubiquemos un poquito a la audiencia. ¿Dónde queda La Leonesa dentro de la provincia del Chaco aproximadamente? La Leonesa queda 80 kilómetros al norte de Resistencia, sobre la ruta 11, yendo hacia Formosa. Ajá, bien. ¿Y cómo está el tiempo allí a esta hora de la mañana? Bueno, te cuento que ayer había un viento norte con 35 grados. Ah, mira. Y hoy amanecimos con un viento sur con 15 grados. Ah, bueno, muy variable por lo visto. Muy variable. Y contémosle a la audiencia, ustedes están en este emprendimiento, digamos que hacen arroz y hacen, bueno, la cría de los de este animal, de este pacú tan sabroso en su carne. ¿Cómo es la historia de esto? ¿Cómo llegaron a esta particularidad de hacer todo el ciclo del pacú y del arroz allí en el campo de ustedes? Bueno, yo formo parte de una empresa familiar fundada por mi padre en el año 78, como productora de arroz, ¿no es cierto? Papá era originario de Villaguay, Entre Ríos, se vino al norte con 22 años y empezó con un campo muy pequeño a cultivar arroz hasta alcanzar unas 3.000 hectáreas en 2010. Ahí, debido a cuestionamientos sobre la posible contaminación que podían producir, ¿no es cierto?, las actividades agropecuarias, es que surge una idea de combinar, ¿no es cierto?, la producción de arroz con la producción de peces, ya que el arroz se cultiva, ¿no es cierto?, con un riego permanente durante todo el verano, tiene en su infraestructura canales y desagües que podían adaptarse perfectamente al cultivo de peces. Y es ahí que nace esta idea de la piscicultura. Eso fue en el 2010. Fue así que lo conocimos a Néstor Gromenida, que era un apicultor que tenía más de 20 años de experiencia en Formosa, que había trabajado muchísimo con el pacú, que es una especie nativa acá del norte argentino, y había desarrollado desde la reproducción hasta productos sin espinas, filetes sin espinas. Y es ahí que, al contactarnos con él y contarle cuál era nuestra idea, empezó a surgir este esquema de rotación, donde él nos contaba cómo era el hábito de alimentación del pacú, y nosotros le comentábamos cómo era la producción de arroz y por ahí los problemas de maleza y de insectos que teníamos. Es que surge esta idea de combinarlo, ¿no es cierto?, en donde un verano se produce arroz y el verano siguiente pacú. Y esa interacción se producía, una gran sinergia entre ambos, en donde el pacú se alimentaba de una gran cantidad de alimento natural que quedaba luego de la cosecha de arroz, malezas, el rastrojo mismo del arroz, o insectos, o caracoles, que son plagas del cultivo. pero a su vez son alimentos de muy buena calidad para el pacú. Sí. Y este, luego de esa alimentación natural y un suplemento con alimento balanceado, le devolvía al arroz un terreno limpio, sin malezas, y con una merma importante de insectos o moluscos como los caracoles. Es decir que, ingeniero, ustedes lo que habían logrado allí era un equilibrio de la naturaleza, usar el mundo animal para el mundo vegetal, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso cuando lo descubren ustedes que podía el pacú adaptarse y comer eso? Y eso lo empezamos a desarrollar a partir del 2010. Y lo hacemos con, como bien lo dijiste vos, buscando un equilibrio natural con una baja densidad de peces por hectárea, de manera que no comprometa la calidad de agua y no sea necesario utilizar... Vamos a explicarle a los oyentes que cómo se hace para sembrar el arroz, porque son campos virtualmente anegados, ¿no? Sí, para sembrar arroz hay dos técnicas. Una es la técnica convencional en suelo seco, con una sembradora igual que la que se utiliza para trigo, para soja. Y otro método que estamos utilizando nosotros bajo este esquema de rotación, que también es una técnica antigua, es germinar las semillas en un ambiente, o sea, en un ambiente anegado, se sumergen las bolsas con la semilla 24 horas, otras 24 horas se la deja a la sombra y se brotan todas esas semillas, y esas semillas brotadas se desparraman dentro del lote de arroz con una pequeña lámina de agua, y el arroz tiene capacidad de poder crecer ya al estar brotado debajo del agua, impidiendo, ¿no es cierto?, que germinen otras semillas de malezas en el estanque. Ingeniero, ¿y cuál es el proceso de crecimiento del arroz desde que se siembra hasta que se cosecha? Y se siembra en septiembre, octubre, noviembre, en la ventana de siembra, y se lo cosecha en marzo, abril, mayo. ¿Y cuánto puede dar una hectárea de siembra? En el norte nosotros estamos con un promedio de 7.000 kilos por hectárea. ¿Y eso es bueno, malo, regular, de acuerdo a la necesidad? En el norte es un buen rendimiento, que incluso, ¿no es cierto?, en estos últimos años hemos estado desarrollando junto con el INTA variedades que se adaptan a esta zona norte, porque siempre se trajeron variedades de Brasil o que eran de Entre Ríos. Ahora ya tenemos variedades que se fueron desarrollando acá con muy muy buenos rindes. ¿Y qué clase de arroz se cosecha en la Argentina? ¿Qué tipo de arroz? Y acá más del 90% es el arroz largo fino, el arroz común, ¿no es cierto?, de mesa. ¿Y el pacú? ¿Qué consumo tiene? En las provincias sabemos que sí, pero en el país en general se conoce, se consume, ¿ha llegado como tributo del río a los mercados? No. El pacú es muy conocido en todo el norte de Argentina, ya claro. Que es una especie, ¿no es cierto?, de la zona. Más al sur, mejor dicho, más de la zona de Buenos Aires para el sur, no es una especie tan conocida, pero sí se está desarrollando mercado. Para darnos una idea, nosotros la parte comercial la iniciamos a fines de 2013. La iniciamos en septiembre de 2013. Ahí se procesaron 25 toneladas en esos tres meses, que fueron, ¿no es cierto?, absorbidas acá en Chaco. ¿Y eso tiene que ir con cámara de frío o tiene salida inmediata? No, eso está todo, son todos productos congelados. Cuando recién escuché que se hablaba sin espina, que estaban haciendo algún trabajo sobre eso, quizá ese producto terminado así sin espina, que pueda, no digo reemplazar a la merluza, pero que pueda trabajar dentro del gusto de la gente que no tiene gran conciencia por el consumo de pescado, a pesar de que estamos rodeados de agua, en la Argentina eso camina, ¿no? Sí, incluso hemos desarrollado más de 12 productos a partir del pacú. No solo tenemos el pacú entero y los filetes sin espina, sino también que hemos desarrollado milanesas, nuggets, hamburguesas, claro, bueno, eso carne me parece molida. Que eso es lo que puede funcionar, ¿no? Claro, eso entonces nos permite adaptar el pacú a cualquier edad de consumidores y también a cualquier poder adquisitivo, que sí. Cualquiera pueda acceder a comer carne de pescado según el grado de elaboración y el producto que quiera. Dos preguntas y... de parte mía que importan. ¿Cuánto se cosecha por hectárea de pacú? Ya sabemos los 7.000 kilos de arroz. Por pacú, ¿qué tonelaje se levanta por hectárea? Y en todo caso, después, la otra pregunta es, ¿qué argumento, digamos, nutritivo tiene el pacú? Sí, nosotros acá estamos buscando, como le comentaba, un sistema extensivo, donde el objetivo está en los 3.000, 3.500 kilos de carne de pacú por hectárea, que si lo comparamos con una acuicultura tradicional, está por debajo de la mitad. Pero nos permite, ¿no es cierto?, una producción sustentable. En Martín, cuanto a los atributos, bueno, es muy similar, ¿no es cierto?, a lo que es cualquier pescado. Por ahí tiene algo menos de omega 3 que los pescados de mar, pero es una proteína de muy buena calidad y altamente digestible, que puede ser acompañada, utilizada en cualquier momento en la dieta familiar. Martín, vos recién decías que los campos, un año se produce arroz, al año siguiente se produce pacú. Digamos, para ustedes mantener la producción en forma constante, ¿tienen distintos lotes donde rotan alternativamente una producción y la otra? Sí, así es. Uh-huh. Desde el 2010, que arrancamos con 80 hectáreas, hemos tenido un crecimiento constante, alcanzando en este momento unas 800 hectáreas, en donde siempre tenemos, ¿no es cierto?, un porcentaje con pacú en distintos estados de desarrollo y piletas disponibles para la siembra de arroz. ¿Gastón? Sí, Diego. Escúchame, vos sabés que lo que esta gente está haciendo además es salvando un animal que prácticamente estaba en extinción, porque el pacú es un cerra salmónico que en el río Uruguay prácticamente había desaparecido. O sea que si además pudieran plantar alevinos en el río, podíamos recuperar una pesca deportiva y que los pescadores tenían gran preferencia por la carne de este animal, que es herbívoro, porque se alimenta de frutos y de semillas. No tenía el dato, pero Martín seguramente nos puede ilustrar de esto. ¿Cómo es eso, Martín? Sí, es correcto. Yo estoy sobre el río Paraguay, que a 25 kilómetros tiene la confluencia con el río Paraná, que también, ¿no es cierto?, el pacú ya es un pez muy escaso en el río, y bueno, y nosotros todos los años hacemos suelta en un torneo de pesca y evolución que se hace acá en el pueblo, el pueblo de Las Palmas, hacemos suelta de juveniles de pacú, y también al ser una especie nativa, ¿no es cierto?, no hay riesgo de contaminación de las aguas con especies exóticas, entonces cuando se termina de vaciar una pileta que se está pescando, el remanente también se lo libera, ¿no es cierto?, a los desagües que busquen el camino del río. Ajá. Así que también estamos ayudando, aunque sea un pequeño granito de arena, le estamos devolviendo pacú al río. ¿Qué cantidad de hectáreas tienen sembradas y además de cosecha de pacú? En este momento tenemos unas 560 hectáreas con distintos grados de desarrollo de pacú, desde pacú terminado hasta juveniles de 300, 400 gramos. ¿La ciudad más cercana cuál es? La Leonesa. ¿Cuál? Está a 80 kilómetros de Resistencia, que es la capital del Chaco. ¿A cuánto están? 80 kilómetros. 80 kilómetros. Bueno, habrá que irse al Chaco un día para ir a visitarlo, porque la verdad es que me llamó mucho la atención y me parece muy interesante este aporte que están haciendo ustedes, que sería bueno que también se prestara atención desde el gobierno nacional a este tipo de emprendimiento. Inclusive ahora también la intendencia de acá de La Leonesa logró que La Leonesa sea capital provincial del pacú arrocero. Uh-huh. Con su propio festival, y se organizó un torneo de pesca, en este caso es pesca y lleve, al ser pacú, ¿no es cierto?, de criadero, hasta los pescadores tienen la posibilidad de llevarse lo que pescan. Entonces se genera también una nueva actividad en la zona, una atracción turística que promueve, ¿no es cierto?, el desarrollo también. Bueno, lo que les aconsejo es que traten de negociar con algún restaurante de Buenos Aires que presenten la carta arroz con pacú en lugar de arroz con pollo o arroz con otra cosa. La rotación tiene que ser hasta el plato. Claro, está muy bien. Sí, porque es una manera de promocionarlo, ¿no? Seguro. Y Martín, ¿están llegando a qué mercados con el pescado congelado que ustedes producen? Bueno, actualmente estamos trabajando en todo lo que es NEA. Uh-huh. NOA, estamos en Salta, Jujuy, empezando a hacer algo en Tucumán. Estamos en Santa Fe, en Entre Ríos, y empezando a ver algo al norte de Buenos Aires. ¿Qué marca tiene? Es Pacú Teco, Pacú Arrocero. ¿Pacú Pesco? Teco. ¿Pesco? Teco, Teco. Ah, Teco, Teco. Sí, sí. Bueno, Pacú Teco. Bueno, no sabemos entonces, cuando lo vemos por aquí un teco de eso, vamos a comprar para probarlo, pero hasta que llegue, hace falta hacer fuera. Bueno, que tengan suerte en esto y que la verdad estos emprendimientos llaman la atención y son más que interesantes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Martín, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Muy amable. Martín Maestri, titular del grupo Puerto de las Palmas, allí en la Leonesa, provincia del Chaco. Bueno, con este emprendimiento, la verdad que me pareció muy original y claro, es bueno sí. Que se conozca. No, además, ¿qué clase de Paco sos que la rosera no te engancha? Claro. Chao, viejo, hasta mañana. Hasta mañana, buen día, muchas gracias. Aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. Que Argentinos Juniors anoche logró una gran victoria en cancha de Italiano, bajo la lluvia, el frío, el viento, ante más de 700 personas, le ganó 2-1 a Estudiantes de San Luis, luego de ir perdiendo 1-0, lo dio vuelta y se quedó el equipo de Heinze con 3 puntos de oro. El Deportivo Riestra, que comenzó ganando 1-0, perdió 4-1 con el Furgón de Villalinch. Tristan Suárez le ganó 3-0 a Villa San Carlos. Y Gastón César, ¿no?, que tiene 40 y pico de años, un arquero experimentado, que no aprende más, lo insultó de arriba abajo a Julio Barraza porque lo había amonestado, porque no cobró una mano, y después lo terminó agarrando del cuello, obviamente se fue expulsado, y vamos a ver, no creo que tenga la suerte de Tevez, ¿no? No creo que tenga la suerte de Carlos Tevez, vamos a ver cuántas fechas le van a dar. ¿A Tevez cuánto le dieron? No, todavía nada, pero se dice que le van a dar el mínimo, que son 3. Pues son de 3-2 lo de Tevez. Bueno, ya te anticipo, le van a dar 3. Central Ballester Lugano se suspendió, se juega hoy, 15:30. Puerto Nuevo Claypole se suspendió, se juega mañana, 15:30 horas, en una cancha, en un campo de juego totalmente inundado. Juventud Unida empató 1-1 con Centro Español. Atlas e Ituzaingó, cuando ya la pelota no picaba, a los 16 de la primera etapa empataban 0-0. Se suspendió y los minutos restantes se van a completar en el día de mañana 15:30. Anoche, por el Federal B, Viales Fútbol Club de Entre Ríos le ganó 2-1 a Puerto San Martín San Lorenzo. Hoy, 17:30 horas, pueden ir todos, socios, invitados. Almirante Brown recibió a Fénix, Mentira 05 para la televisión en Caseros. Estudiantes recibe el Pincha a Deportivo Español. Hoy 15:30 el mate argentino de Quilmes del Sur, 15:30 Muñiz Alén, y a la hora 16 por el Federal B, zona centro A, Atlético Policial en Catamarca recibe a Sarmiento de la Banda de Santiago del Estero. Miguel, bueno, hasta mañana, un abrazo, hasta mañana. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es la hora 8 en todo el país. Noticias. en el Bicentenario de la Independencia. A 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Falcúa, un meteorito, siempre en el Chaco. Hallaron en aquella provincia un meteorito de más de 30 toneladas. Creen que es el segundo más grande del mundo y está en el llamado Campo del Cielo, donde hace aproximadamente 4.000 años impactó una lluvia de meteoritos metálicos. Un meteorito que, según el primer pesaje, superaría las 30 toneladas, fue encontrado el sábado por un equipo de exploradores de la Asociación de Astronomía del Chaco. El peso lo ubica como el segundo más grande del mundo. Mario Vesconi, presidente de esta asociación, detalló que el hallazgo, en cercanía de la localidad de Gancedo, en el sudoeste del Chaco, fue una gran sorpresa. Si bien sabemos que detrás de esto que estamos se trata de investigaciones, lo que nos sorprendió es el tamaño y el pesaje. Estos estudios determinaron que la zona de trabajo iba a ser dificultosa porque tiene una forma de cuenco e íbamos a tener agua superficial debido a napas muy cercanas, contó el presidente de la Asociación de Astronomía. Mencionó que cuando la máquina empezó a limpiar el nuevo cráter sobre el cual se estaba trabajando para ver el tamaño completo del meteorito, hubo preocupación por parte del equipo debido a que el agua empezó a brotar. Teníamos un fragmento, si nos estábamos inundando, por lo que resultó fundamental el aporte del municipio de Gancedo, que nos facilitó una máquina para que pudiéramos continuar con la excavación. Con este descubrimiento, el Chaco pasa a tener los dos meteoritos más grandes del mundo, por debajo del Jova, hallado en Namiña, y que supera los 66 toneladas. El ministro de Hacienda, Prat Gay, confirmó que el presidente ya no tendrá superpoderes. Lo anunció ante ministros de Economía de las provincias. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Praguey, confirmó a sus pares provinciales que el gobierno ya no tendrá superpoderes para modificar a gusto las partidas presupuestarias, unas modificaciones que la oposición presionaba para imponer en el debate legislativo de la llamada ley de presupuesto. La defraudación por el plan Curita sería de 300 millones de pesos. Es el cálculo que hizo la legisladora Alcaña, denunciante de la causa por la que se pidió juicio oral a Aníbal Fernández y otros funcionarios. La legisladora porteña, de Confianza Pública, afirmó que con el plan Cunita, que contemplaba la entrega de 140.000 kits para los recién nacidos, entre las madres beneficiadas de planes sociales, montaron un negociado con sobreprecios al doble del valor real. Ayer el fiscal federal Edgardo Tayano pidió enviar a juicio oral al jefe de gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, y a otros procesados por sobreprecios y direccionamiento de la licitación para el plan Cunita. Además de Fernández, el fiscal dictaminó que el juez federal Claudio Bonadío, que debe ser enviado a juicio el exministro de Salud de la Nación, Daniel Golián, y su ex viceministro Nicolás Kreplak, según la resolución. Es la hora 8:05. Barreto ganó su segunda medalla, es la tercera de oro para Argentina. Hernán Barreto logró la segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro y abrimos la página del deporte con Bernardes. Se reanuda hoy la Copa Sudamericana, partidos revanchas de segunda fase, enfrentamiento entre equipos argentinos, 19-15 en el nuevo gasómetro y arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. Juegan San Lorenzo de Almagro y Banfield. En el partido de ida ganó Banfield 2-0, tiene incidencia el gol de visitante para contabilizarse como doble en caso de empate en goles. Con esta alternativa, Banfield, si convierte un gol en la cancha de San Lorenzo, obliga al Ciclón a hacer por lo menos 4 para poder pasar de ronda. San Lorenzo, dirigido por el uruguayo Diego Aguirre, anuncia a Torrico, también uruguayo Matías Corujo, Angeleri, Caruso y más, Musis, Blanco, Belucci, Ortigosa, Bautista Merlini y Nicolás Blandi. Por su parte, Banfield, dirigido por Julio César Falcioni, anuncia a Hilario Navarro, Prosperi Mateu, Jorge Domínguez y Soto, Esperduti, Cobo, Erviti, Brian Sarmiento, Asenjo y el uruguayo Santiago Silva. En las otras series entre equipos argentinos, mañana 19:15, arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres. Independiente recibe a Lanús, había ganado Independiente 2-0 como visitante, y el jueves a las 21:45, dirigido por Víctor Carrillo de Perú, Belgrano de Córdoba recibe a Estudiantes de La Plata, que en el partido de ida había ganado 1-0. En Boca, tras el lunes libre, vuelve hoy el plantel a las prácticas a las 9:30 en el complejo Pedro Pompilio. La actividad será vedada a la prensa solo hasta los últimos minutos del entrenamiento en que podrán ingresar. Benedetto y Carrizo se disputan el puesto que dejará libre Carlos Tevez, que va a ser suspendido a raíz de la expulsión del último domingo. 15.000 tickets entre populares y plateas dispondría Boca para la próxima fecha para llevar público visitante a Mendoza al partido con Godoy Cruz. En Independiente, Gabriel Milito hizo dos promociones de jugadores juveniles para sumar al plantel profesional. Uno es el volante central Leonel Álvarez, el otro es el media punta Jonathan Cañete. Estos ya están incluidos en la lista de buena fe para jugar Copa Sudamericana. En los encuentros con Olimpo de Bahía Blanca por inferiores, después de varias fechas negativas, Independiente consiguió un saldo favorable con 12 puntos en 18 posibles, perdió en cuarta 1-0, ganó en quinta 1-0, en sexta 2-0, perdió en séptima 2-0 y ganó en octava y novena, en octava 3-0 y en novena 1-0. En Estudiantes de La Plata, por una molestia en la pierna derecha de Israel Damonte, el volante Rodrigo Braña sería su sustituto para el partido del jueves frente a Belgrano en Córdoba por Copa Sudamericana. El último partido de Braña fue el 13 de agosto frente a los Andes, partido por Copa Argentina. Además, para este partido revancha con Belgrano, vuelven a la titularidad Facundo Sánchez, De Sábato, Cavallaro, Lucas Rodríguez y Lucas Biatri. Cuarta fecha del Rugby Championship, la presentación de los Pumas de Argentina el sábado a las 7:05 de la mañana como visitantes enfrentando a Australia. Habrá cambios obligados entre Santiago González Iglesias y Jerónimo de la Fuente. Saldría el reemplazante de Juan Martín Hernández, que sufrió distensión del ligamento interno rodilla derecha con ruptura del cuello posterior del menisco. Matías Alemano sería el reemplazante de Guido Petti, que sufrió una contusión en la rodilla izquierda. Olimpiadas ajedrecísticas en Azerbaiyán, décima fecha con victoria de la Argentina, 3-1 sobre Suecia, victorias en el segundo tablero de Sandro Mareco, en el tercero de Federico Pérez Ponza, empates en el primero de Fernando Peralta y en el cuarto de Alan Pichot. Argentina marcha en el puesto 43 con 12 puntos. Los punteros son Estados Unidos y Ucrania, que tienen 18. Rusia tiene 16. Hoy en la fecha 11, Argentina va a estar enfrentando a Islandia. En el tenis internacional, Challenger de Banja Luka en Bosnia y Herzegovina, en la mañana de la Argentina. Ya pasó de ronda el marplatense Horacio Ceballos, que le ganó al austríaco Bastian Trinker 6-2, 4-1, y retiro por lesión del jugador europeo. Mañana Horacio Ceballos va a enfrentar al montenegrino Danilo Petrovic. No antes de las 10 de la mañana juega el chascomusense Carlos Berloc frente al italiano Andrea Arnaboldi. Nuevo escándalo, esta vez en el mercado central. Tras una auditoría en el mercado central, se habría detectado sobreprecios en 8 convenios firmados cuando era ministro de Defensa Rossi. El fiscal federal Ramiro González imputó al exministro de Defensa Agustín Rossi por supuesto pago de sobornos y sobreprecios para abastecer a las bases argentinas en la Antártida en la campaña 2015-2016, en un dictamen en el que pidió ampliar una investigación ya abierta en el juzgado federal de Rodolfo Conicova Corral. Escribió que la investigación se deberá orientar a determinar la responsabilidad tanto de los particulares como de los funcionarios públicos que habrían intervenido en hechos denunciados. González también pidió investigar como imputados al ex titular de la corporación del mercado central, Carlos Martínez, y al entonces secretario de Ciencia y Tecnología y Producción, Santiago Rodríguez. La causa se abrió por una denuncia de la Oficina Anticorrupción. Tras una auditoría en el mercado central, se habría detectado sobreprecios dentro de 8 convenios con el Ministerio de Defensa para proveer alimentos y bebidas a 6 bases por 230 moradores. Estos habitantes de la Antártida iban a recibir los alimentos que se compraron en el mercado central. Para la Fiscalía, pudo haber sobreprecios entre 174% y 241%. Las empresas investigadas son Rinom SRL, García Gelmini y Patagonia Sunice Sociedad Anónima. Rimón firmó 6 de los 8 convenios por un total de 79.155.749 pesos con 36 centavos. Los precios se compararon con listas aportadas por el mayorista Diarco Sociedad Anónima. En el rubro lácteos habría diferencias hasta del 464%, casi un 500% más caro. El fiscal pidió medidas de prueba e informes a la FIB y a la Inspección General de Justicia. Además, requirió los expedientes administrativos de estas compras en los organismos correspondientes. En el juzgado de Canicova Corral ya existe una investigación abierta por sobreprecio en anteriores campañas antárticas como la de 2013-14 y 2014-2015. Nada se salvó para el manejo espurio de los negocios públicos en el estado en que se administraba, con libertad absoluta de hacer lo que le parecía a cada funcionario. Ahora imputan al exministro de Defensa Rossi. 8 de la mañana, 13 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. Me parece fantástico que se investigue la corrupción, realmente, y que vayan todos presos los que merecen ir presos, lo decimos todos. Pero la corrupción vieja y la corrupción nueva también me gustaría que se investigue. Los jueces son oficialistas, investigan cuando pierden el poder. Bueno, pero no es así. Entonces, ¿para qué perder tiempo ahora? No, no debería ser así. No debería ser así. No debería ser así. Y perder tiempo y dejar que siga avanzando la corrupción si le podemos poner un freno hoy. Entonces, que vayan todos presos, todos presos. Ayer pasó un disco de Fiorentino y... ¿Cómo se puede hacer para que un juez vaya preso? Buena pregunta esa, pero no sé si le habrá que hacer un juicio político, posiblemente. Pero que vaya preso. Y bueno, nunca va a ir un juez preso, ¿no? Y aparte en el colegio de abogados hay un fullero, así que yo no sé, no sé, estoy muy confundido de Racing, es muy difícil esto. No se confunda más y hágase de Racing, viejo. Ayer puso un disco de Troilo y Fiorentino. Sí. Uno de River y otro de Racing. ¿Quién era Fiorentino usted? De Racing. Sí, claro. Por eso hágase de Racing, querido. Y Troilo, no, y Troilo. Fiorentino. No tengo la menor idea, ¿tenía algún club? Sí, era de River. Cerré así una cortita y con esto termino. Todos hablan de las palabrotas de Tevez al árbitro, pero se olvidan del patadón que pegó, que fue el mismo, de la misma característica, con el que le rompió la pierna al jugador de Argentinos Juniors. Además, si uno se ve este fin de semana, cómo se pegaron en todos los partidos, es increíble que se suponga que estén jugando jugadores de fútbol argentino de esa violencia, ¿no? Pero este señor se rompió una mandíbula y se rompió una pierna, y el otro día no le rompió la pierna de carambola, y le siguen diciendo, Carlito, el periodismo obsecuente y alcahuete, que por lo general tienen algunos clubes que salen en radios que no son partidarios, son de información deportiva, y son simples alcahuetes de los dirigentes, de los Barra Brava y de los jugadores. También le decíamos Carlito al presidente. Pero Carlito era Carlito. Chao. Es... ¿Quién está? Eduardo Latino. ¿Qué dice, Carlito? Escúchame, hoy me acabo de desayunar muy contento cuando escucho noticias inteligentes y favorables al avance de la humanidad. Qué bien que estuvo esa nota con ese ingeniero que allá... Pero vos viste cómo la gente que trabaja tiene ideas. Pero qué maravilla, no sabes hasta cuándo me alegro yo. Y a la vez quiero destacar, saludar a Diego Carbone, porque su entrada en la charla de ese ingeniero de los arrozales y el sembrado del Pacú fue, si no la leyó, me dejó pasmado. Bueno, vos no sabés que él... Hice 5 años programa de campo. Y él fue pescador de Pacú. Ah, mirá vos. Además. Sí, nunca pescó, pero él siempre intentó. No, pesqué en Surubí, en el puerto de Olivos, que casi me matan todos los pescadores. Yo leía un libro mientras mis hijos les puse la caña. Y abajo del muelle había un cachorro de Surubí y los pibes armaron un escándalo. Cuando lo saqué no tuvimos que ir porque nos linchaban. Bueno, te saludo, te felicito, Diego, porque cuando te tengo que criticar, yo que soy un total adherente a la verdad, lo hago. Y cuando te tengo que felicitar como ahora, también lo hago. Te agradezco. Te agradezco en las dos versiones. Bueno, eso de sembrar, primero, producir en las estaciones hidrobiológicas los alevinos, en este caso del Pacú, y luego sembrarlo alternativamente con la cosecha del arroz un año y el otro año para limpiar la base de donde se produce el arroz, que es una planta acuática, y que me hizo acordar a una gran película italiana que vi hace unos 60 años atrás. Arroz Amargo. Arroz Amargo, Rizo Amaro. ¡Qué mina, eh! ¡Qué bárbaro! Trabajaba Silvana Mangano. Y ahí hizo popular, y ya te estoy dando el dato para que lo busques en la computadora, el Bayón de Ana. Que lo cierto, preciosa canción. Búscala y pasala si podés. Pero extraordinario, ¿eh? Muy muy inteligente esa nota con este ingeniero, y lo que se produce allá en el Chaco, que ha sido muy bueno, y lo aplaudo desde mi punto de vista positivo, y me pongo muy contento que usen alguna vez la mente para hacer algo inteligente, que a mí me alegra mucho la inteligencia. Chao. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. termina de ser detenido en Corrientes el exsecretario del SOMU, Suárez, como consecuencia de un pedido de Canicoba Corral. Omar Suárez, el que fuera secretario general del SOMU, que fuera desplazado por una intervención que hicieron tripartita entre una diputada del PRO, González, el Ministerio de Trabajo de Triaca y el Ministerio justamente de Justicia a través de Canicoba Corral, tomaron la determinación, después de varias investigaciones efectuadas, de mandar a detener a Omar Suárez, secretario general del SOMU, y que durante muchos años se desempeñó al frente de ese sindicato. Lo acusan de varias irregularidades con empresas que tendría aparentemente no todavía aclaradas, y con que algunos miembros de su familia habrían sido detectados con posesión de propiedades y que tampoco pueden clarificar. Repito, en Corrientes habría sido detenido Omar Suárez, el exsecretario de El SOMU. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. Es la hora 8:21 minutos, 11:02 la temperatura en Buenos Aires. ¿Qué decís, Daniel? Buen día, ¿qué tal? Buen día para todos. Nosotros generalmente hablamos de poderes ocultos, cuando hablamos incluso de la sinarquía, etcétera, que condicionan la política, no nacional, sino internacional incluso. Los orígenes de estas, vamos a decir, de estos poderes ocultos son inciertos. Por ejemplo, tenemos el origen de la masonería, que el término proviene del francés masons, que se pronuncia, se ve como una C con una viborita abajo. ¿Vieron la palabra en el francés? Bueno, se pronuncia como una especie de Z suave. Se llama, a esa letra se le llama sedecilla, que viene del castellano antiguo. Bueno, después lo usaron los catalanes, los portugueses, en fin. Proviene incluso también de la lengua de Oc, de la región occipitana que está entre Francia y España. Bueno, este término, como le decía, disculpe, proviene de los viejos albañiles. Algunos sostienen que la masonería proviene de aquellos arquitectos y albañiles que habían hecho las pirámides. Esto después, con el tiempo, fue considerado como falso. Y otros sostenían que aquellos arquitectos que diseñaron y construyeron el Templo de Salomón generaron esta secta. Y hay otros que sostienen que en el siglo XIII, durante las cruzadas, estos masones que quisieron separarse del control de los benedictinos, que eran los encargados de las construcciones durante las cruzadas, y se aislaron y se formaron una secta. Una secta que consistía en tres grados en el reparto de autoridades, que iban de aprendiz, después al que era igual lo llamaban el compañero, y el que dirigía era el maestro, hoy le dicen el gran maestre. Bien. Tenían esta gente secretos de orden técnico y habían rituales también secretos que, bueno, fueron un misterio durante muchísimos años. Hoy las vemos a esta organización incluida dentro de lo que se llaman los Clubes de Leones o el Rotary Club, que son organizaciones filantrópicas. Bueno, también existen otras sectas como los Rosacruces, por ejemplo, que algunos dicen que de las Rosacruces derivaron los masones y otros sostienen que no, porque entienden que los Rosacruces son es una creación mucho más moderna. Aluden incluso algunos a marzo de 1849. No, incluso uno de los grados es el gran caballero Rosacruz. ¿Cómo? Uno de los grados, el grado 14, en uno de los ritos masónicos, es el gran caballero Rosacruz. O sea, Rosacruz, sí. Los masones crearon la Rosacruz, sí, pero los Rosacruz de los masones no. Claro, entonces hay una divergencia ahí que, bueno. Hay dos, por eso le decía, hay dos versiones. Una legendaria que incluso lo ponen a Cristo como creador. Claro, los sacerdotes sí. Dicen que nacieron con Moisés. Entonces, como ellos dicen, exacto. Eso, bueno, qué sé. Y hay otra más moderna que es la que decía yo recién. Bien, y después están los Illuminatis, que también... Tienen vigencia hoy. Exacto. Tienen origen masón y tienen usan el símbolo del triángulo con el ojo en el medio. Y trabajan mucho sobre el mundo artístico, así dicen. Y fíjese usted el símbolo de la Paramount, que es un triángulo con un círculo en el medio que simboliza el ojo. Y lo va a encontrar en algunos actores que incluso lo divulgan esto, como la cantante Lady Gaga. También se considera que Madonna está dentro de esta secta, y dicen que son los que mataron a Michael Jackson porque se quiso retirar. Lo mataron. Incluso hay una conferencia de Michael Jackson donde sostiene que a través del periodismo lo querían sacar del mundo artístico. Nosotros hoy vemos en algunos, esto yo no digo que sea verdad, son versiones, no sé qué tienen, cuánto de verdad o cuánto de mentira. Entonces me puse a observar los programas que hay en la televisión que son realmente, apuntan a la corrupción de la juventud. Yo he visto un programa hace poco donde encerraron a unos muchachos en una casa y mostraron cómo le hicieron la apología a la vagancia, a la trampa entre ellos mismos, en fin, y después siguió esto en un programa que se llama Intrusos, creo, que tiene también un círculo con una I en el medio y un punto. Y entonces miré también otro programa que se llama So Much, que proviene de ahí, proviene esto de Bailando, etcétera, que también tiene una S triangular con un punto. Yo no estoy diciendo que sea verdad, pero es llamativa esta cuestión. Bueno, estos poderes ocultos tienen realmente una influencia muy grande en la transformación de la cultura de los países. Y esto es, si fuera así como yo lo observo, esto es una muestra de lo que estoy diciendo. Y apelan al mundo artístico porque es el que mayor influencia tiene sobre la juventud. Es ahí donde nosotros siempre ponemos énfasis en qué, en distribuir las palabras de la doctrina social de la Iglesia, donde podríamos nosotros encontrar un modo de superar esta situación que está viviendo el mundo debido a estos poderes ocultos. Y el general Perón no estuvo ajeno a esto cuando lo llamó la sinarquía internacional y demostró cómo las cosas la logran, por las buenas y no pueden, por la fuerza. Por eso el general Perón, cuando se retiró en el 55, dijo: si yo no me retiro, me retiran los marines. Esto fue dicho incluso en este programa muchas veces. De modo tal que nosotros, si no ponemos énfasis en la transformación, o mejor dicho, en la recuperación de nuestra cultura, nuestra sociedad apunta a la disolución total. No sé si está claro. Yo creo que esto pasa en el mundo, no solamente en la Argentina. Sí. Y lo que ha ocurrido aquí en el país es que está mucho más vigente y se pone mucho más en práctica cuando se producen nombramientos y cosas que no entendemos. Bueno, esto pasa en el mundo entero, ¿no? Sí, somos víctimas de la gran corrupción en todas las culturas. Yo a eso me refería, no solo en la Argentina, sino en otros países sí que ocurre eso. Y han generado incluso una diáspora en todos los países, en virtud de que, condicionando económicamente a las personas para formar una transculturalización, se la hace divagar por el mundo y perdiendo realmente su contacto con la naturaleza en donde nació. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Copa Argentina, ¿cómo sigue eso? La Copa Argentina va a continuar mañana en Formosa, donde van a enfrentarse por octavos de final Almagro y Juventud Unida de Gualeguaychú. Ese partido va a las 21:10 con arbitraje de Nicolás La Molina. Después hay que pasar al martes 20 de septiembre, todavía sin hora, Deportivo Morón con Rosario Central en el Padre Martiarena de Salta. Jueves 22 de septiembre, 20:30, River y Arsenal van a jugar en el Bicentenario de San Juan. Y el domingo 9 de octubre, todavía sin horario, en el Minela de Mar del Plata, Racing frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Todavía hay que entregarle horarios a Godoy Cruz de Mendoza con San Lorenzo y a Lanús y Boca, mientras que ya están esperando en cuartos de final Belgrano de Córdoba y Unión de Santa Fe. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En la hora 8:30 minutos, cielo cubierto en Buenos Aires, fuertes vientos. Se anuncia con alerta meteorológico por estos vientos justamente en la costa atlántica, donde van a soplar a más de 100 kilómetros en la hora. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis. Señor. Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita, acá partido de La Matanza. No, le quería informar, señor Derrensi, porque es tan escuchada la radio, ¿no? Y acá en Ciudad Evita, en Matanza, se escucha mucho. Los vecinos acá de Ciudad Evita estamos juntando firmas para que se quede como director del hospital. ¿Cree que me iban a invitar a comer los vecinos? Yo me puse contento. Digo, se escucha mucho, me van a invitar a Ciudad Evita. Pero cuando usted quiera. Cuando usted quiera, sería un honor para nosotros que usted venga. Bueno, sigamos. Bueno, estamos juntando firmas para el doctor Benito Alén González para que se quede en el hospital Balestrini. Resulta que la ministra de Salud, con carta documento... ¿La secretaria de Salud de la municipalidad? No, de la provincia. Ah, De la provincia, porque no sé el nombre. Porque a quien fue ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires ahora está de secretario de Salud. Ah, claro, pero no, a ella le pide, al doctor con carta documento, le pide la ministra de la provincia que deje el cargo como director en el hospital, porque el doctor Benito Alén González también es médico presidencial, y dicen que es incompatible. Pero el colegio de médicos, nos venimos a enterar, yo sé poco de este tema, que dice que no es así. Por eso los vecinos salimos a pedir por él, porque es una gran persona que atiende todo el día, se lo ve en el patio, habla con la gente, atiende a todos, se preocupa mucho por la gente. El hospital está funcionando bastante bien, falta personal, porque la provincia no tiene presupuesto para nombrar más gente. Y se atiende gente de Matanza y de otros partidos, por ejemplo, de Loma de Zamora, vienen de Seiza, vienen de todos lados. Yo soy vecino, soy un... ¿Y a dónde juntan la firma? Estamos con unas planillas... ¿La juntan por domicilio? Sí. Andamos en el vecindario, en los comercios, porque hay mucha gente que quiere que se quede. Y bueno, y esto es importante, que cuando se pide por alguien porque están conformes, así como cuando se pide porque están desconformes, es importante que se conozca, ¿no? Claro. Mire, bueno, hagan sí. que esto trascienda más allá de este programa, llamen a otros lados y busquen que tenga difusión, porque es buena la idea. Cuando uno dice estoy conforme con un médico, bueno, que se quede trabajando. Sí, es una gran persona, es muy querido, atiende mucho a la gente. Bueno. Mire que yo lo hago, yo soy un vecino, soy un jubilado, no tengo cargo público, político, nada. Lo hago de corazón, porque bueno, el hospital es óptimo y es necesario para esta zona. Bueno. Dicen los que andan en este tema que es uno de los mejores hospitales de los 79 que hay en la provincia de Buenos Aires. Los saludo. Gracias, señor. ¿Quién es? Sí, buen día, mi Renzi, Roberto de Adrogué. Recién estuve escuchando al oyente anterior y el otro. Hablaba sobre el tema de los Illuminati, la masonería. Hay grandes misterios en la humanidad y grandes mentiras. como por ejemplo la antigüedad. Se decía que las pirámides eran las más antiguas y las más grandes, las de Egipto, y sin embargo hace algunos años aparecieron las pirámides de Bosnia, que tienen son tres veces más viejas y son tres veces más grandes que las de Egipto. Y grandes misterios, algunas tal vez sean fábulas. Mucha gente que ha estudiado eso y gracias a internet se ha tomado mucho conocimiento. Hay mucho dando vuelta, como por ejemplo la saga de parceriza de los Anunnaki de Nibiru, unos seres extraterrestres que vinieron y que dicen que con experimentos han clonado al humano, lo han fabricado, digamos, en laboratorio a la raza humana. Han hecho un omnímodo para trabajar, para sacar el oro del planeta Tierra, para pulverizar el planeta Nibiru, que la atmósfera se les estaba contaminada y necesitaban eso, ¿no? Y que por eso hubo varios errores genéticos, de allí salieron la sirena, los centauros, los cíclopes, todos esos monstruos mitológicos. Dice que fueron errores genéticos, digamos, fallas que tuvieron los Anunnaki. Y después, a través del tiempo... ¿A usted le gusta el ocultismo, por lo que veo, no? Yo soy curioso. Por eso, pero usted le cree a internet, tenga cuidado con eso. No, yo no creo. Tómelo a título de inventario. No creo absolutamente nada de eso. Y tomo información. Claro, tómelo a título de inventario. Y voy cotejando. Y luego parece ser que en aquella, cuando nos fabricaron, nos atrofiaron la glándula pineal. La glándula pineal, que le llaman el tercer ojo o el rey de los chakras, parece ser que tiene más funciones que la de simple generar melatonina, que inclusive el ojo de Horus es precisamente la representación. Porque el ser humano es atómico y nosotros tenemos siete chakras, es decir, siete ingresos de esa energía marcados en el cuerpo, muy muy específicos, donde ingresamos todo el tiempo. Somos atómicos, estamos hechos de energía pura. Claro, y precisamente dice que cuando nos construyeron, nos fabricaron, nos atrofiaron la glándula para que no tuviéramos los otros poderes. Y fíjese que con respecto a la glándula pineal, en el Vaticano hay una plaza que se llama Piazza de la Piña. Precisamente es un monumento, creo que tiene como 6 metros, que tiene forma de piña, que hace en el Vaticano rindiéndole culto a una piña. Inclusive hasta el gorro, la forma del gorro del Papa, tiene forma de piña. Y en muchas civilizaciones, en muchas culturas, en muchas religiones, se lo dibuja a los sumos sacerdotes en la cabeza, alargada atrás. O sea que aparentemente hay o ha habido siempre alguna raza superior, la realeza de sangre azul. No, también puede haber que estén simultáneamente con nosotros en vidas paralelas, que nosotros no visualizamos, gente o como quieran llamarlo, seres que vivan y nosotros no los podamos ver. Exacto. Sea, hay distintas dimensiones de la vida y esto puede ocurrir, ¿cómo que no? Ahora, a partir de esta charla que estamos manteniendo, mucha gente que está escuchando dice, ¿de qué están hablando? Y dicen que la glándula pineal se puede activar mediante la meditación, también mirando al sol, el Surya Yoga o el Surya. No, bueno, pero eso tiene que ver con que la Tierra carga energía del sol. Por eso, cuando decimos sale el sol, no, el sol está siempre. El día que el sol lo salga, se acaba la vida en la Tierra. Entonces, cuando la Tierra gira alrededor del sol, va cargando energía. Somos sol dependiente. Sin el claro, sol no hay vida en la Tierra. Entonces, cuando miran simbólicamente hacia el sol o hacen sobre el nacimiento del sol, donde sale el sol, ejercicio de respiración o lo que fuera, es porque están tomando posición hacia el centro de la energía, porque de ahí se supone que está llegando toda la energía. Pero en definitiva, se mire hacia donde el sol está naciendo o hacia el poniente, hacia donde fuera, nosotros somos sol dependiente, porque la Tierra depende del sol. Claro, pero hay que tener cuidado porque uno se puede quedar ciego. Se puede pasar de vuelta, pero eso no tiene nada que ver, eso es otra cosa. Bueno, los saludo, señor. Igual. Siga investigando. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Miguel. La de Roca Agleu tiene demoras. Bueno, Miguel, en el día de mañana se realizará un verdurazo, es decir, la donación de 20.000 kilos de verduras en pleno Plaza de Mayo. Y para hablar de este reclamo de la Unión de Trabajadores de la Tierra, tenemos a Franz Ortega, él es integrante de la UTT. Ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda en este momento. Ortega, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Ustedes son productores de dónde? Nosotros somos productores principalmente del cinturón hortícola de La Plata, cinturón hortícola del más grande de Sudamérica, pero también nucleamos productores de todo lo que es la periferia del Gran Buenos Aires, desde La Plata hasta Luján, para que se den una idea, pasando por Varela, Brance, San Vicente, La Matanza, Rodríguez, llegando a Luján. Y también Escobar, también hay otro núcleo de productores florícolas muy importante. Y Mar del Plata. ¿Cuántos quinteros que trabajen así de productores independientes hay? A ver, se estima, se calcula un dato más o menos que solamente en el cinturón hortícola de La Plata hay más de 7.000 productores hortícolas. La Unión de Trabajadores de la Tierra nuclea 2.500 productores. ¿Y la mayoría son gente que alquila? Yo te diría que más del 95% de los productores que están nucleados en la organización, pero también todos los otros productores, o sea, los que no están dentro de la organización, pero que también son productores, alquilan. Es un problema estructural el de la tierra, que no es que es hoy, sino que es histórico, que viene de años, con toda la problemática de tierras que hay, no solo acá en la provincia de Buenos Aires. Ortega, ¿ustedes trabajan en cooperativa? Sí, sí, generalmente, a ver, lo que cooperativizamos en general son algunas cuestiones que individualmente se nos complica, como es, por ejemplo, algunas cuestiones en la comercialización, cuestiones concretas en el uso de la maquinaria, ¿sí? O, por ejemplo, alquilar un tractor individualmente o a un privado nos sale hoy la hora alrededor de 800 pesos, un poquito más. A través de la organización pudimos conseguir varios tractores y hoy el tractor de la organización se consigue a 400, o sea que los costos de producción disminuyen notablemente. O sea, se ponen de acuerdo en la contratación de máquinas, digamos, para bajar costos, en eso son cooperativistas, pero no para la producción en conjunto y la venta y colocación de productos. En general las producciones son individuales, cada uno tiene una parcela de 3/4 hectárea, 1 hectárea, eso es el número general, ¿no? Después hay más grandes, más chicos, pero en general cada familia tiene una parcela de 3/4, 1 hectárea, y es la producción individual, y después esto que te contaba, algunas cosas las tomamos más. Ahora, es importante algo, porque antiguamente los que hacían quinta eran portugueses, después pasaron a ser bolivianos, ¿no? ¿Hay argentinos convencidos de hacer quinta o son extranjeros? Y el cinturón hortícola es medio histórico que haya sido por migraciones, ¿no? O sea, como decías vos, primero la italiana, la portuguesa, también la japonesa, más con lo que es Flores, y hoy hay una marcada migración boliviana que toma la posta de la verdura, y es por ahí medio histórico, y hoy los que alquilamos la tierra, alquilamos generalmente a, no todas, pero muchas, a esos italianos, a esos portugueses, que son gente ya mayor, que después de también mucha lucha tuvo acceso a poder tener su tierra, y hoy está rodeado también de otras situaciones, como son los avances de los country en todo lo que es el tercer cordón del periurbano, que compite mucho con la tierra para la producción. Claro, yo me acuerdo que hace, 30, 40 años en Rodríguez, los portugueses tenían un cultivo muy grande, y fueron desapareciendo de a poco, ¿no? Claro, hoy toda esa zona está o por la ciudad que fue avanzando, o por el armado de los country, especulación inmobiliaria, que compite cotidianamente con el valor de la tierra destinada a la producción de quinta. Entonces se están pagando alquileres muy altos y es una situación que venimos con la soga muy al cuello, sumado también a otra problemática que es la devaluación que se sufrió a principio de año, que nosotros, para que se den idea, todo lo que compramos, todos los insumos para la producción son a precio de dólar. ¿Y ustedes, la queja que se mantiene, por qué es? A ver. No, a ver, nosotros en este caso, solamente en este caso, lo que estamos haciendo, o el verdurazo se está haciendo por una presentación de ley, que justamente la ley que estamos presentando tiene que ver con el acceso a la tierra. ¿Sí? O sea, nosotros, es un problema, como te contaba, estructural, histórico, pero que nosotros tenemos una propuesta que se llama Colonia Agrícola Integral, que la convertimos en ley y la estamos presentando públicamente mañana a las 11 de la mañana en Congreso. Y bueno, después la actividad es una movilización hacia Plaza de Mayo y la entrega en Plaza de Mayo de los 20.000 kilos de verdura. Pero toda la actividad de mañana gira en torno a la presentación de la ley sobre tierras, ¿sí? El acceso a tierras. Varios grupos, no sé, unidades básicas, organizaciones sociales y demás, suelen vender productos que compran, dicen ellos, en las granjas o en los lugares de cultivo así de quinteros, y venden el bulto mucho más barato que en las verdulerías, para que se le abarate al consumidor. Hay un problema muy serio que lo hablamos todos los días en este programa, que es que no le sirve a los productores y no le sirve al consumidor, y en el medio hay siempre un camino muy parásito y muy difícil. En el caso de ustedes es porque están reclamando tierra, porque no pueden pagar los aranceles que se le están pidiendo. Ahora, la pregunta es si no hay manera, no hay forma de organizar ferias o algo parecido donde ustedes puedan ser los que suministren esa mercadería y puedan estar consiguiendo algún precio a lo mejor más interesante. Porque ustedes, ¿a dónde le venden? ¿A los mercados esas cosas? Sí, el sector hortícola vende toda la producción al mercado, a los mercados concentradores, que son los que después distribuyen en las verdulerías que cada vecino de la Ciudad de Buenos Aires compra. ¿Van al central o van a parciales también como a Bécar o al de Varela? Todos los mercados concentradores, ya sea el central o los periféricos, son abastecidos por productores, compañeros nuestros. O sea que no tienen problema de colocar la mercadería. No. Tienen problema en el costo del arrendamiento. Tal cual, sí, igual, a ver, es como decís vos, o sea, no hay problema con colocar la mercadería, pero por ejemplo hoy una jaula de lechuga está a 15 pesos, o sea, es insostenible. Entonces hay productores que ya están empezando a tirar la lechuga, como siempre pasa, no es que es algo... O sea, ¿una jaula cuántos kilos son? Aproximadamente entre 8 y 10 kilos. O sea, 10 kilos, vamos a suponer 15 pesos, y un kilo de eso, ¿cuánto se vende en la verdulería? Y en la verdulería, no sé, debe estar 30 pesos, calculo. Por eso, 40. Quiere decir que si ustedes fueran a una feria o a un lugar organizado por ustedes mismos y vendieran eso a, no sé, a 30 pesos, que a ustedes les serviría mucho más, o 40 pesos a la jaula, estarían vendiendo muy barato para la gente y estarían recaudando tres veces más ustedes. Sí, todas las organizaciones sociales que venden, ya sea verdura o bolsones, son abastecidos por nosotros. Nosotros tenemos, yo te decía en un principio, que una de las cosas que trabajamos en conjunto es la comercialización. Y bueno, ¿cómo? Creando canales alternativos de comercialización a los grandes mercados concentradores, como pueden ser, por ejemplo, vender bolsones en distintos nodos en la capital o a través de organizaciones sociales que nos venden la verdura. Decime, el tema ahí es que nosotros... ¿Las cosechas que hacen por una hectárea, por ejemplo, son productivas como para que viva el quintero? Y estamos medio al límite, justamente, digamos, por eso estamos haciendo esta presentación, por los altos costos de la tierra que hay. Aparte, tampoco hay una reglamentación en los contratos de los arrendamientos de las tierras. O sea, pueden ser cada seis meses, puede ser cada un año. Entonces, se sufren muchos cambios en el precio del alquiler en poco tiempo. Y hay como una inestabilidad en la vida que uno no sabe... si dentro de seis meses va a estar en la misma quinta o va a tener que ir a buscar una quinta más lejana porque es más barata. Entonces hay una estabilidad constante en el ritmo de vida cotidiano de cada familia productora. Déjame que te diga una cosita más de la comercialización, que para que se entienda, ¿no? Lo que se comercializa alternativamente es insignificante en el volumen de producción de los productores. Ese es un problema que tenemos. Por eso sí o sí dependemos del mercado. ¿Entiendes? O sea que la producción que tiene un quintero no es un punto que interese al que compra, digamos. No es que no interese, nos interesaría un montón poder comercializar así, pero o sea, a ver, los productores en una hectárea producen un volumen tan grande que sí o sí dependen de los mercados concentradores. Obviamente el sistema o sea, que estamos inmersos... La producción claro. que se saca no se podría vender al público minorista, Y te necesitaríamos armar una logística muy, muy grande que la estamos construyendo. Lo que pasa que, bueno... No, pero habría que arreglar día a día, habría que arreglar con los municipios que se instale de alguna manera, que pongan el flete ellos y demás, ¿no? Sí, pero o sea lo estamos tratando de gestionar, de hacer hace varios años y cuesta, todo cuesta porque, bueno... Cada municipio tiene su lógica, también su desconfianza, bueno, como... sus armados también, que hay que bueno, no sé complicados. No sé si mañana me va a tocar a Selga o Espinaca, me voy a poner en la cola. bueno, a ver de todo un poco, así que los esperamos hasta mañana. A que vengan. Chau. Muchísimas gracias. Bueno, mañana un verdurazo en Plaza de Mayo, ya no nos falta nada. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Es la hora 8:51 minutos, en un rato nomás, va a hablar Mauricio Macri en la inauguración del foro por inversión que se va a hacer donde estaba el Correo Central, el Centro Cultural. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Quién es? Sí, buen día, Darrell y Oscar de Temperley. Yo le quería comentar con respecto a... Estaba escuchando el Quintero. Usted sabe que estos Quinteros son todos unos mentirosos. Yo voy a Carmen de Areco casi todos los meses y voy a una quinta ahí. Y compramos, vamos a ver, que vamos a llevar un montón de cosas con pocos pesos. Y pagamos la toda cerca de 8 pesos, y acá 10, está al lado de mi casa, pagamos lo que había, porque no había casi mucho. Dos o tres cositas pagamos con 2 pesos de diferencia, de allá de la quinta, arrancada de ahí. Y otra cosa es que no escuché nada, fui al festival del Salame, el Mercedes, y había una cantidad enorme de gente, y fue la gobernadora. Y en la gobernadora usted sabe que había, pero cantidad, no sé qué cantidad de gente habría, porque no sé calcular mucho. Pero tuvo 10, 15 minutos y se las tomó, se fue. Dejó un palco preparado para una conferencia de prensa, no habló. Se ve que, y había muy, la rodeaba la gente de ella y la gente del intendente de Mercedes. El sábado fue ella. No salió nada acá. Pero algún entuerto hubo. Yo no escucho mucho, no le doy mucha bolilla, ¿no? Pero... No aplaudió nadie, no la rodeó nadie. Un grupito de gente, o sea que en 20 minutos se fue a la miércoles, no se vio más. ¿Por qué dice que son mentirosos los Quinteros? Porque primero que no van a poner vender directo nunca, porque los concesionarios no los van a dejar. Porque usted ve cómo es el país, cómo fue toda la vida. Acá yo voy con un camión a una quinta. Bueno, pero eso no significa que sea mentiroso, él no dijo nada de eso. El que estaba sugiriendo eso era yo. Él dice que el Quintero, que el dirigente que habló, decía que en realidad la producción que tienen por hectárea es tan grande que al minorista no la podrían colocar en... Jamás, pero voy yo con un camión, que soy el acopiador, le doy 2 pesos lo que se me antoja. Y después lo vendo a lo que se me antoja, el mercado lo regulo yo. Pero es que de mentiroso no tiene nada. ¿Quién tiene de mentiroso? No, es que yo fui directamente a comprar al mismo Quintero y el Quintero me vendió al mismo precio de acá. Usted dice que el precio que le está cobrando a usted el Quintero no es más barato. Bueno, no tenga ninguna duda, de Renzi. No, eso puede ser. Que segurísimo. Que usted vaya a comprar una quinta y le cobren parecido al kiosco, al negocio. Y un peso dos menos. Ahora, al productor no. Cuando el productor vende al mercado, vende mucho más barato, ¿no? ¿El productor al acopiador? Claro. Dice, si yo voy con una bolsa de plata y le ofrezco lo que yo quiere, si tiene lechuga que se le va a podrir, me la vende como venga. Uh-huh. Le doy lo que quiero, después yo acá regulo el precio en el mercado central, en los mercados. Y esa de venta directa al público no se la van a dejar hacer nunca los tipos estos. Usted sabe cómo es, viejo. Yo tengo 71 años, igual que usted casi. Y toda la vida fue igual. Para abaratar y para beneficiar al pobre no hay nada acá, nunca hubo nada. Más vale prefieren tirarlo, pero no van a poner, como había en otras épocas. Yo vi algunas ferias municipales que más o menos se podía comprar algo. Hoy un lechón en Areco vale 700 pesos, un lechón acá en una copiadora grande cerca de Tempa, acá cerca de mi casa, lo pago 1.100, y si lo compro en una carnicería lo pago 1.400. Porque ¿está cerca del estadio de Temperley? Estoy pues, a dos cuadras de la avenida y a unas 10 cuadras de Temperley. Y bueno, por ahí hay dos o tres que venden cerdo y demás. No, acá lo mejor que hay es para el lado de Lanús. Una avícola Lanús, ahí es lo más grande, lo mejor, lo más sano, lo más limpio, ahí es lo mejor para comprar. Yo repartía chorizo, me conozco toda la zona sur donde me nombre. Bueno. Mande una risa nomás. De Renzi. Un gustazo. Chao, viejo. Chao. ¿Quién está? Mire que yo pido y nadie manda nada. ¿Quién está? ¿Quién está, niña? ¿Me toca a mí? Sí, no sé quién es usted. Pepe Corona de Berizo. Bueno, salió con la carta premiada. ¿Cómo? Salió premiado, sí, es usted. Escúcheme, de Renzi. ¿Usted conoció a un compañero santiagueño que lo llamaban el Gaucho Ordóñez? No. Bueno, le voy a mandar un correo para que lo conozca. Es un compañero que tomó la ciudad de Terme de Riondo para un 17 de octubre. No tengo dimensión de lo que hablamos, pero ahí en Santiago del Estero lo que conocí, sí, cuando tomaron frío la comisaría. Sí, Grupo Turunco. Claro. Bueno, le mando un correo con dos audios de un texto que le mandé a Quique Pessoa en el año 92. Bueno. Hasta luego, saludo. Un abrazo. Chao, chao. ¿Quién es? Hola, buen día. Manuel de Madero. ¿Qué dice Manuel? Bien, señor de Renzi. ¿Por qué le pusieron Manuel de nombre, sabe usted? Mire, yo tengo 74 años recién cumplidos, los cumplí el día de San Pedro, los cumplo. Y cuando me tenía la vieja en el hospital, chiquitito, vino la monja, esa señora dice, el niño debe llamarse Pedro. Y mi vieja le dice, no me gusta el nombre Pedro. Le voy a poner el nombre de mi viejo y del marido y el mío. Entonces me pusieron Manuel Luis. ¿Está? Bueno, quiere decir que es el nombre de su abuelo, digamos. De mi viejo y de mi vieja. Luis por mi vieja y Manuel por mi viejo. Ajá. Mi viejo se llamaba Manuel Severo, mi viejo. Bueno, o sea que por lo menos sabe por qué se lo pusieron. Sí, mi vieja me lo contó como mil veces. Bueno, y usted de las mil veces que se lo contó lo aprendió al final. Y sí, más o menos, porque no, y aparte tengo buena memoria. Y a propósito de buena memoria, me acuerdo, yo tenía 14 años cuando se tuvo que ir mi general Perón, como decía el comandante Chávez, que fue un militar que lo leyó a otro militar. Cuando se fue Perón, una sarta de acusados hubo y de gente que metieron en cana. No sé, mire, hasta Tita Merelo la acusaban de un afeire, que no quiero, no sé, no me acuerdo ahora qué quiere decir afeire. Negociado, ¿no? Sí. Con el T, no sé si se acuerdan ustedes. Sí. Ah, bueno. No se salvaba ni el perro. Y ahora hay cosas tan parecidas. Así que bueno. Bueno, buenos días. Los saludo, Manuel. 8 de la mañana, 59 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La indagatoria de Cristina Elizabeth Kirchner para el 20 de octubre y de 16 personas más. Ex secretario del SOMU. Nos encontramos permanentemente con cuerpos en los arroyos, dijeron los titulares de una ONG. Después de 8 cadáveres que dicen haber llevado del río Quilmes a la morgue. Murió Francis Ruggeri, el payaso Plim Plim. En Rosario falleció cuando tenía 67 años. La justicia habilitó al ANSES a utilizar los fondos y pueden negociar las acciones. En el Chaco descubrieron un meteorito de 30 toneladas, que es el segundo más pesado del mundo. Prague confirmó que el presidente ya no tendrá poderes omnipotentes para manejar el presupuesto. Por defraudación en el plan Quintita, dicen que sería de 300 billones a juicio oral a Aníbal Fernández. En la tercera medalla de oro en los Paralímpicos, Barreto ganó la segunda. Hernán Barreto logró su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro al conseguir un nuevo bronce, esta vez en los 200 metros T35. Ya viaja hacia Salta a observar lo ocurrido un interventor de la Unión Tramperos Automotor. Imputaron al ex ministro Rossi por sobreprecios en el abastecimiento a las bases antárticas. Por desabastecimiento subieron los precios de la coca en Salta. Los allanamientos de la semana pasada cortaron la provisión y provocaron aumentos de más del 40% en la coca seleccionada. Como se sabe, hay una ley local que permite el coqueo en Salta, con consumo, por supuesto, organizado y controlado, pero ante tantos allanamientos en la búsqueda de la coca con destino a la cocaína, se quedaron sin poder mascar. Investigan los bienes del círculo familiar cercano a Omar Suárez, que fue detenido en Corrientes. En la reunión de CGT entre intendentes peronistas y el triunviro que la conduce, se pusieron de acuerdo en caso de que el confederal decrete un paro para que los intendentes apoyen. Sigue sin funcionar la línea 60 de colectivos por un conflicto con los empresarios. Cielo cubierto en Buenos Aires. 200 familias en abasto en La Plata que tomaron tierras piden que no sean desalojados. Quinteros del Gran Buenos Aires y del Segundo Cordón harán un verdurazo mañana en Plaza de Mayo. Se quejan por el costo de los insumos y por lo que le cobran los que le arriendan las tierras. El ministro Triaca, en el Grupo Clarín, confirmó 120.000 despidos, cifra oficial del ministro de Trabajo. Denunció la Universidad de Buenos Aires inscripciones en árabe y en castellano, anunciando un atentado por parte de un supuesto vínculo terrorista con el ISI. Ocurrió en Ciencias Exactas. El médico Nelson Castro le dieron ayer el Martín Fierro de Oro. La situación en Venezuela es cada día más compleja. En Brasil destituyeron al presidente de la Cámara de Diputados, que había sido el responsable de la caída de Dilma. Lo echaron por corrupto. Eduardo Cunha fue destituido en el Brasil y con esto se pone un punto muy claro. El principal operador de la caída de Dilma ahora fue echado por corrupción comprobada. En 1810 la primera junta de gobierno creaba la biblioteca pública y con el tiempo se convertiría en la Biblioteca Nacional. Por eso el 13 de septiembre es el día del bibliotecario en la Argentina. El ramal Agleu tiene demoras en el ferrocarril Roca. 5 minutos pasaron de la hora 9 en el deporte por Belgrano. El director técnico de River, Marcelo Gallardo, aclaró que no habrá rotación para la seguidilla de partidos. Por ejemplo, el jueves 22 para enfrentar a Arsenal de Sarandí en San Juan por octavo de final de Copa Argentina. Y el domingo siguiente, el día 25, para jugar con Defensa y Justicia por el torneo local. Probable vuelta en las próximas horas del uruguayo Rodrigo Mora a entrenarse con el plantel profesional, que tuvo licencia hasta hoy. A las 9:30 de la mañana vuelven a entrenarse, en este caso a puertas abiertas para el periodismo, en el predio de Ezeiza. Zacarías Morán Correa, uno de los juveniles promovidos a primera división, realizó pretemporada y se está entrenando en la primera. Tendrá varias semanas de inactividad por distensión de ligamentos en la rodilla derecha. En Racing, Lisandro López y Pablo Álvarez, que se reponen de desgarro, continúan con los ejercicios de kinesiología. La reserva, con la inclusión de uno solo de los refuerzos, el paraguayo William Candia, le ganó un encuentro de práctica a los suplentes. 3-1, los goles fueron anotados por Maxi Cuadras en 2 oportunidades y por Nahuel Marina. Los dos son jugadores juveniles que ya el técnico Zielinski tiene trabajando con el plantel principal. Ayer se presentó la nueva camiseta alternativa de Racing, que tuvo gran demanda en la preventa, que llaman a ciegas, cuando todavía no se conoce el modelo. Ya está en los 3 locales de Locamendia y en Topper. El estreno será este domingo. Es una camiseta celeste con vivos y números blancos y el escudo de Racing en el costado izquierdo del pecho. En división reserva hay 4 punteros, Independiente, Newell's Old Boys, Estudiantes de La Plata y Vélez. Independiente le ganó a Godoy Cruz de Mendoza 5-3, Newell's venció a Tigre 3-0, Estudiantes venció a Sarmiento 3-1 y Vélez le ganó a Central 2-1. Con 4 puntos en el segundo nivel de la tabla, Boca, Racing, Huracán y Olimpo. Hoy, además de San Lorenzo Banfield en Copa Sudamericana, habrá otros 2 partidos para definir pases a siguiente ronda. Montevideo Wanderer de Uruguay recibe a Zamora de Venezuela. Partido de ida ganaron los uruguayos como visitante 1-0, en tanto que Atlético Nacional de Medellín de Colombia frente al Bolívar de La Paz, Bolivia, se enfrentarán en Medellín. Partido de ida empataron 1-1. Hoy arranca el torneo de la Liga de Campeones, la Champions, el torneo más importante de Europa a nivel clubes. Entre todos los participantes, son en realidad 32 equipos en 8 zonas de 4 cada uno, hay 33 futbolistas argentinos y 3 directores técnicos de nuestro país. Hoy por la zona A, el Basilea de Suiza recibe al Ludogorets Razgrad de Rumania y el Paris Saint-Germain de Francia al Arsenal de Inglaterra. En el grupo B, el Benfica de Portugal frente al Besiktas de Rumania y el Dinamo de Kiev de Ucrania recibe al Napoli de Italia. En el grupo C, el arranque del Barcelona de España recibe al Celtic de Escocia, en tanto que el Manchester City de Inglaterra jugará con el Borussia Mönchengladbach de Alemania. En el grupo D, Bayern Múnich de Alemania contra el Rostov de Rusia y el PSV Eindhoven de Holanda recibe al Atlético Madrid de España. En Italia se completó la tercera fecha del torneo de la Liga de Primera División con victoria del Empoli 2-1 sobre el Crotone. Olimpiadas ajedrecísticas en Azerbaiyán, la competencia femenina, décima rueda, Argentina empató con Irán 2-2. Victoria de María Florencia Fernández en el tercer tablero. Empates de Carolina Luján en el primero y de Marisa Suriel en el segundo. Perdió en el cuarto Ayelen Martínez. Argentina ocupa en competencia femenina el puesto 26. Tiene 13 puntos. Pelean el título China, que está puntero con 18. Rusia, que está segundo con 16. En el tenis internacional Challenger de Meknet en Marruecos están jugando el bonaerense Tomás Lipovsek Puches frente al alemán Jani Reuter. Primer set lo ganó el alemán 6-1 y está adelante 2-0 en el segundo. A punto de comenzar Federico Coria frente al belga Germán Chibunón. No antes de 10:30 de la mañana el cordobés Pedro Cachín ante el alemán Maximilian Marterer. En el Hotel Presidente Perón de Mar del Plata el próximo sábado se lanza el partido tercera posición de Graciela Camaño. Hilo cubierto en Buenos Aires, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Se va normalizando el ramal de Gleu del Roca. Recordamos que está interrumpido el tránsito en Madero y Paseo Colón de Independencia a Córdoba o de Córdoba a Independencia. Macri inaugura entonces hoy la reunión de la llamada Mini Davos. Allí el presidente de la República hará uso de la palabra de un momento a otro. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Grados 2 la temperatura en la ciudad. Desde Argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Vas a ir a la cumbre, mini cumbre de Davos? Sí, por supuesto que sí, y ya puse los zapatos en casa porque vinieron los todos los Reyes Magos. Así que ahora sí que vamos a salir a flote con toda esta gente porque buena que viene a traer los dólares para la felicidad. ¿Algún tema que permita flotar? ¿Cómo? ¿Algún fabricante de alguna cosa que permita flotar? ¿Algún salvavidas? Mira, no sé porque no sé los dólares si flotan en el agua. Me parece que sí, porque mira, los tres Reyes Magos son el Banco Mundial, el Banco Europeo y el Exim Bank Yankee. Es decir, están cubiertos todos esos sectores. Pero después vinieron, ¿sabes qué? Muchos de los patrones de los funcionarios que hoy están en el gobierno. Por ejemplo, nosotros tenemos al ministro de Hacienda y Finanzas, Pratt Guy. Bueno, el patrón de Pratt Guy, el JP Morgan, es uno de los que va a exponer en esta... se llama Foro de Negocios e Inversiones Argentina 2006, pero en realidad tendría que llamarse Foro de Remate de la Argentina a partir del gobierno de Macri. O sea, ¿no crees vos? Está el Citigroup, está el Goldman Sachs. Pero hablando del Citigroup, ¿vos sabés que el Citi ya liquidó la parte minorista? Parece que ya lo arregló, ¿no? Sí, así es. Esa es la parte para el público. La parte argentina ya está vendida. Sí, lo que mantiene es los negocios empresariales. Esa parte se mantiene de cosas. Están representantes de Estados Unidos, de España, de Qatar. Vos sabés que Qatar es uno de los financistas del ISIS, ¿no? Va a haber un representante de Qatar, además Macri especialmente cuando fue a Pekín paró en Qatar y después siguió hacia Pekín. Están las petroleras, la Shell, por favor, tiene el ministro de Energía, está la British Petroleum, está la petroquímica Dow Chemical, la Total francesa, la Bridas rusa, y desde ya los que están asociados con toda la petrolera de Pampa Energía. Después están las tecnológicas, IBM, Microsoft, el monstruo mayor de la cuestión de... Sí, te comento quién se queda con el City, que tengo el chimento. ¿Quién? El Santander. Ah, sí. ¿Y sabe quiénes son los Santander, no? Hay que investigarlo, ¿eh? Todos los muchachos que afichan, ¿viste? Todas las cosas de fútbol internacional y demás. Mira, hay dos cosas con el Santander. Uno, está esa familia que decía que ella podía caminar por todo, cruzar España sin abandonar sus tierras. Bueno, esa es una de las dueñas del Santander. Y la otra es que cuando vino la crisis en España, estaban muy mal los bancos, y los que le prestaron plata fueron los bancos alemanes, a partir de los cuales hay una fuerte presencia de capitales alemanes en las finanzas españolas, ¿no? Vos sabés que además de eso, representaron en un momento el negocio de chinos y de ingleses. Sí. España es lo que quedó de España. No es la España de la conquista de América. Escucha. Sí. ¿Hola? Escucha, porque está hablando el presidente. Una etapa. Digamos que será larga. Porque no es la idea de un gobierno, sino la maduración país diverso y talentoso. Los argentinos aprendimos. Hace 30 años decidimos vivir en democracia. Pero hemos tomado conciencia que para crecer tenemos que ponernos de acuerdo en políticas de largo plazo, en el qué y en el cómo. Vivimos demasiadas épocas de encantamientos con recetas mágicas. Eso nos trajeron frustraciones y nos llevaron a crisis terminales como la del 89 y la del 2002. Hace 9 meses, la Argentina estaba al borde de otra crisis. Había miedo y resignación por el futuro. La corrupción era evidente y el Estado nos mentía. Pero los argentinos decidimos cambiar. Reaccionamos a tiempo y logramos evitarla. La sociedad argentina cambió. Ahora quiere más. Está conectada al mundo y ve que puede más. Se anima más. La elección que nos trajo al gobierno fue un síntoma de este cambio que ya existía en la sociedad. Y fue también un comienzo. El comienzo de esta nueva etapa de que les hablo. No vamos a cambiar todo en un día, ni en un año, ni en una presidencia. Pero lo importante es que ya comenzamos a caminar todos los días en la dirección correcta. Eso estamos haciendo desde que llegamos al gobierno. Primero, tomamos las decisiones necesarias para evitar esa crisis que se nos venía encima como una tormenta en el medio del océano. Muchas de esas medidas fueron difíciles, dolorosas, pero las tomamos con el cuidado de aquellos que están en situación más vulnerable. Porque siempre son ellos los que primero sufren cuando se agotan los resultados del cortoplacismo. También comenzamos a tomar decisiones y a establecer los programas de largo plazo, cuyos resultados van a trascender a nuestro gobierno. Nuestro principal objetivo es avanzar hacia una Argentina con pobreza cero, y para eso necesitamos una economía fuerte. Resumimos un país en recesión, con altísima inflación. La inflación ya la hemos empezado a someter y se empiezan a ver los primeros signos de que la recesión va a quedar atrás. Pero esto es solo el comienzo. Como les decía, el cambio es mucho más profundo que un cambio de gobierno o de reglas económicas. Estamos viviendo una nueva etapa donde la confianza crece en base a haber restablecido la verdad, el valor de la palabra. Al fin del año pasado, al borde de la crisis y con un nuevo gobierno, sin mayorías parlamentarias, tuvimos a representantes de todos los gobiernos. Aquí hoy están presentes la mayoría de los gobernadores de la Argentina y miembros de distintos bloques de la oposición en el Parlamento. Esto se aplica también a la comunidad internacional, donde los vínculos estaban dañados, y nos dedicamos a curarlos y fortalecerlos. Recibimos a algunos de los líderes de los países más importantes del mundo, y también salimos al mundo a decir que la Argentina quiere ser parte, ayudar a la solución global de los problemas, como cambio climático, seguridad alimentaria o energías renovables. Y el mundo ve y acompaña este camino. Por eso el año que viene se organizará en Argentina el próximo Foro Económico Mundial Latinoamericano. Y en el 2018 recibiremos el G20. En el mundo se ve y se vuelve a hablar de la Argentina. Y este foro es también una invitación a todos los interesados a unirse a esta conversación. En estos próximos días tendrán la oportunidad de echar un vistazo a las múltiples oportunidades que hay en nuestro país, producto de nuestros recursos naturales, pero sobre todo de nuestros valiosísimos talentos que tenemos en la Argentina. Hablamos de oportunidades en agroindustria, en minería sustentable, en energías tradicionales, convencionales y no convencionales, en renovables y también en diversos sectores industriales. Hay oportunidades en todas las provincias y regiones y hay un gobierno comprometido con el desarrollo. Este gobierno tiene como norte el desarrollo porque el país entendió que es así como vamos a lograr llegar a pobreza cero. Y tenemos un plan de infraestructura y un plan productivo para apoyar a quienes buscan invertir, generar empleo y crecer. Hay lugar para todos, emprendedores, empresas grandes y chicas, locales y extranjeras, en servicios, industria y el campo. Ya hemos recibido con alegría el anuncio de miles de millones de dólares de inversiones para los próximos 4 años. Esperamos y sentimos que estamos para más, como lo demostró la reciente licitación de energías renovables, donde convocamos para 1.000 megas y tuvimos ofertas por 6.600 megas en todo tipo de energías renovables y en todas las regiones del país, en contratos a 20 años para suministrarle energía a la Argentina. Esto es una demostración del nivel de confianza e interés que ha despertado nuestro país. Este gobierno está para ayudarlos, porque entendemos que al país lo sacamos adelante juntos, con el aporte de cada persona que apueste por la Argentina. Por eso, en este foro tendrán la oportunidad de juntarse con cualquiera de los funcionarios de gobierno que necesiten evacuar, discutir y proyectar sobre el futuro. Queremos que ustedes también sean parte de esta maravillosa etapa que ha comenzado en la Argentina, que quiero terminar reiterándoles: este foro, esta etapa, no es fruto de un gobierno, es fruto de una maduración, de una toma de conciencia, de un aprendizaje que nos llevó años, nos llevó décadas, pero que hemos entendido que este maravilloso país, tan lleno de recursos naturales, tan dotado de recursos humanos, también debía agregarle a esas cosas que nos dio la historia y las posibilidades, constancia, compromiso, apego a las reglas de juego, compromiso con la educación, con el sistemático trabajo en equipo, dentro y fuera del país. Y por eso hoy acá les quiero decir que la Argentina los invita, la Argentina espera que todos ustedes sean parte de esta etapa maravillosa que estamos comenzando. Gracias y que sea un éxito el foro. Bueno, la palabra del presidente, que escuchaste también, Fierro, como escucharon los oyentes, ¿qué te pareció? Bueno, el aplauso cerrado de los CEO de los monopolios imperialistas lo dice todo. Porque él lo que está diciendo es, en toda esa primera parte, es que hay continuidad para estas políticas, que es lo que le exigen para invertir acá, y por eso no invierten todavía, porque a la espera de que esta apertura, entre comillas, este agravamiento de la dependencia en los hechos, tenga seguridad jurídica. Y entonces él tiene que demostrar de que tiene el poder suficiente para mantener y profundizar las reglas de juego, entre las que le exigen la baja, principalmente la baja de los costos laborales, o sea, la baja del salario, y la flexibilización de las relaciones de trabajo, que es lo, digamos, son los temas que está discutiendo el movimiento obrero. Y remarcó mucho el tema de los recursos naturales, ¿no? Exacto, que los recursos naturales y en las provincias y la minería, es decir, es un, digamos, abre un juego de remate. Habrá que ver cómo esto se manifiesta y hasta dónde hay complicidad del resto de los políticos, ¿no? Sí, me parece que ese es el gran. Perdón, porque la necesidad a veces tiene cara de hereje y hace que alguno que piense distinto termine aprobando lo mismo, ¿no? Sí, te decía, la otra parte del discurso es la hipocresía, porque desde que él está hay 1.400.000 nuevos pobres. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que ha provocado 1.400.000 nuevos pobres, que está reconociendo que hay, bueno, la realidad es mucho más de lo que ellos dicen 120.000, pero son más, no, de 200.000 de desocupados nuevos. 150.000 por lo menos lo que chequeó la CGT, ¿no? Sí. ¿Cómo puede decir de que pobreza cero es el norte del el principal tema de su gobierno, cuando se está provocando lo contrario? Entonces, la vieja teoría del derrame, por eso dice, claro, desarrollo. Está bien eso, porque ellos creen que con empresas poderosas haciendo grandes negocios hay un derrame y la gente entonces crece de arriba hacia abajo. Y esto me parece que es exactamente la inversa de la otra propuesta, que es, bueno, desarrollemos todo lo que tenemos nosotros y, por supuesto, lo que no tenemos, busquemos lo que venga de afuera. Exacto, y bueno, ese es el tema, y la gran hipocresía es que para poder hacer ese salto, ese desarrollo que dicen, como fue en su momento el de Frondizi, por, digamos, usar el mismo lenguaje que el de Frondizi, ahora hay que aguantar la pobreza, ahora hay que aguantar, hay que bajar los salarios, hay que bajar los costos laborales, hay que, y, es decir, el pueblo tiene que sufrir para que los ricos se enriquezcan, y entonces cuando los ricos se enriquezcan, los monopolios, los terratenientes, entonces ahí van a derramar para abajo trabajo, etcétera, etcétera. Lo conocimos en la época de Frondizi, cuando dejaba 70.000 ferroviarios en la calle, cuando militarizaba a los bancarios, etcétera, etcétera. Es decir, que eso no es ninguna receta, esto que se presenta como una receta nueva, es una vieja receta de, por eso él habló de una, usó una expresión, las reglas de juego, esas reglas son las que imponen los centros imperialistas. Bueno, en aquella época Frondizi hablaba de la Alianza para el Progreso con Kennedy, claro. Hoy hablamos con Obama, ¿qué es eso? Sí, hoy hablamos con Obama, nos abrazamos con Xi Jinping, el chino, nos damos la mano con Putin, el ruso. Dentro de los que aplaudieron había 40 empresarios ingleses, y también llama poderosamente la atención la presencia del vicecanciller de Inglaterra en un foro que es de empresarios y demás, donde no es un foro político, a pesar de que estén los representantes políticos nuestros, los locales. Llama poderosamente la atención porque el vicecanciller viene para reunirse con Mancorra para reanudar los vuelos a Malvinas, arreglar el negocio del petróleo y o algo que tiene bajo el poncho, que es la pesca. Sí, exactamente. Ahora, ahí viene la nueva primera ministra May, sí. Sí, Teresa May, le mandó una carta y le dijo, bueno, arreglamos los viajes, que es lo que le conviene a ellos para abaratar el costo lo que les cuesta mantener la base en Malvinas. No, y para tener además un hospital cerca. Y ustedes hacen la logística para que nosotros traigamos el petróleo en Malvinas. Y ahora, ahí viene, le da a Macri para, porque quisiera hacer eso. De lo que le robamos le vamos a dar unas monedas. Sí. Y ustedes nos dejan que les robemos. Exacto, y entonces, bueno, va a haber empresas de abastecimiento de víveres y de otras cosas. Sin, para sin ser tan que... drástico como, bueno, como te escucho que sos, este, yo coincido. Lo que pasa es que no me quiero dejar arrastrar por tu parte dramática de esto, que lo decís con fundamento, porque no estás este diciéndolo de la negación, sino lo estás diciendo de los antecedentes. Claro, porque me quiero aferrar a la esperanza, no me la quites. Si ya están mandando los containers con repuestos para la extracción petrolera de petróleo, lo están haciendo, no sé, clandestinamente, porque hay una ley que lo prohíbe, pero total, este hace un decreto y anula la ley. Entonces ya lo está haciendo. Lo que pasa es que lo que le dice Teresa, la primera ministra pirata, es, no, hagámoslo legalmente, porque si es ilegalmente, cambia el gobierno y se me corta eso. Por lo tanto, yo no puedo montar el petróleo en Malvinas y después encontrarme sin abastecimiento. Entonces, ahora ya lo están haciendo, es decir, y lo hemos dicho, lo hemos denunciado y nadie lo investiga, de que salen de Comodoro Rivadavia los repuestos y demás cosas para el trabajo de los el robo del petróleo por los piratas en Malvinas. Pero yo creo que me parece que la otra cara de la moneda es que es el país real, porque los aplausos de los CEOs, de los gerentes, de las empresas, son bárbaros. Pero acá se está preparando el paro nacional, el primer paro nacional contra la política de ajuste y de entrega de este gobierno. Y eso no en la agenda del presidente es como si viviera en una nube de no sé, en una nube de algo raro, mientras el país dice basta de aumentar la pobreza, basta de que caigan los salarios por la inflación, basta de la situación que tienen las mujeres, basta de drogar a los pibes y matarlos. Y entonces, porque lo que se está uniendo en este momento del país es algo maravilloso. Las reuniones de la CGT con lo que le llaman ahora los cayetanos, la CETEP, la CCC y Barrios de Pie, las reuniones de la CGT con la CTA, ahora la reunión de la CGT con los intendentes del Gran Buenos Aires, las conversaciones con Federación Agraria y la Federación Nacional Campesina, como es los jóvenes y las mujeres que también están planteando ser parte de un paro nacional. Es decir, que acá, mientras el pueblo, de una magnitud y de una amplitud multisectorial que yo no recuerdo en la historia argentina, del movimiento obrero, los trabajadores del campo, los chacareros, los estudiantes, las mujeres, dicen no va más así, no puede ser, no podemos seguir así con vos sabés que en la Volkswagen, hablando de estos CEO que vienen, la Volkswagen levantó el turno anoche, y entonces lo que la gente rota, hace una semana a la mañana, otra semana a la tarde y otra semana a la noche. La semana de la noche no se paga, como no trabajan, no se paga. Entonces le bajaron un tercio de los salarios a los obreros de la Volkswagen. Esa es la Argentina de Macri, es decir, donde la patronal decide o te vas y te indemnizo, no, o te quedas en esas condiciones con un tercio de trabajo menos. Lo mismo le pasa a 10.000 petroleros. Entonces esa es la Argentina de Macri, de trabajo de calidad, como dicen, o es al revés, de desocupación, de hambre, de desocupación. Y ahora, esos que son los daños colaterales, como dirían los yanquis, pero no va más eso. Es decir, yo creo que acá hay un país que se está poniendo de pie y que está preparando lo que mejor sabe hacer, que es la calle, el paro, la huelga, y decirle no, basta de ajuste y basta de entregar en el país para que aplaudan al presidente los jerarcas de los monopolios, que son el cáncer del mundo, y de los oligarcas terratenientes, ellos que son el cáncer de la Argentina y de los países en donde están. No sigas porque no te van a dejar entrar al foro.